En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero, una noche que va a ser muy especial. Vamos a tener tertulia y vamos a tener Oscar. Vamos a tener tertulia que empezamos ya mismo hablando de lo que a algunos les pasa en la cabeza cuando sucede algo como lo que sucedió la pasada semana, la caída de un meteorito de 17 metros de diámetro en los Urales, en Rusia, Manuel. Es una señal evidente del inminente fin del mundo. Se le escapó a los mayas, se le escapó al Papa en su abdicación, pero no se le escapó a un obispo de la fe evangélica, de la Unión Rusa de Cristianos, de la fe evangélica, pentecostales, en la región de Chelyabinsk, que un tal Alexander Pestchenko, que en su última homilía hacía alusión al fenómeno luminoso, al fenómeno atmosférico que se vivió el pasado viernes 15 de febrero en los Urales, que acaparó toda la atención de la prensa internacional y que, según decía este líder religioso ruso, es una señal profetizada ya en el Apocalipsis que precederá la segunda venida de Cristo. Fíjate. Ya sabéis que podéis participar con nosotros con Almadilla Rosavientos en Twitter, en el correo electrónico con rosa.vientos@ondacero.es. Vamos con el resto de contenidos para esta madrugada. Manuel Carballal, a quien ya habéis escuchado, Lorenzo Fernández e Ignacio Monzón, en la tertulia en la que vamos a seguir hablando de ese meteorito que se estrelló en los Urales. También vamos a hablar de las voces perdidas de Rapa Nui. Vamos también con otros misterios, enigmas o leyendas, como la existencia de una vida extraordinaria en el antiguo Egipto. Ignacio Monzón quizá nos va a quitar algún que otro mito al respecto. Hablaremos también de lo que sigue sucediendo en el Vaticano y, por supuesto, esta madrugada viviremos la primera edición de los premios Oscar. Los 84 anteriores se llamaban oficialmente premios de la Academia. Esta vez, por primera vez, los Oscar, así se denominan. La edición número 85 es el mayor espectáculo del mundo, donde siempre, aunque ya no se llama Teatro Kodak, se llama Teatro Dolby. Lo viviremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, y junto a él, cómo no, José Manuel Escribano, nuestro especialista en cine. Junto a ellos y junto al director Jesús Obón y la crítico Estrella Sevirón, estaremos en una edición extraordinaria y especial, como siempre, como todas las noches, en los últimos domingos de febrero, la cita con los Oscar aquí en Onda Cero, que será además hasta las 6 de la madrugada. Unos poquitos minutos antes de las 6 de la madrugada se entregará el premio a la mejor película del año. Lincoln y Argo son las dos grandes favoritas. Nos lo contará ya. Estaremos en tiempo de No Son Horas, el programa de José Luis Salas, que nos va a comentar todo lo que ocurra desde allí. Venga, a la 1:36 comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas a todos. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches a todos. La verdad es que con la no sé qué nos espera de todos los Oscar y todas las películas. Prácticamente de las nominadas así con temática Zona Cero hay muy poquito, y Prometheus así creo que es que solo está en efectos especiales, que es la que tiene alguna connotación. Yo no sé, vosotros luego iráis opinando también a ver cuál es la película de las que están nominadas como mejor película que os gusta más, pero de temática Zona Cero no ha entrado ahí mucho en la quiniela. Ellos se lo pierden. Hombre, la... Habla de conspiración, la principal candidata a ganar el Oscar a la mejor película. Hay varias películas. Sí, la noche más oscura. La noche más oscura, por ejemplo, es pura conspiración. Argo también. Sobre todo Argo, ¿no? Pura conspiración en todos los sentidos. No sé si sabes que en Argo en concreto es una operación, en la historia de una operación encubierta de la CIA en Irán. Qué raro. Sí, es redundante, ¿no?, hablar de operación encubierta de la CIA. ¿Y en Irán? Pues ha dejado de serlo porque después, por supuesto, del estreno de la película, en el Museo de la CIA, en Estados Unidos, en su sede central, en Langley, donde tienen una galería de reliquias de las mayores operaciones confesables o confesadas de la CIA, pues hay una sección dedicada a la operación Argo. A la historia real, no exactamente la que aparece en la película, sino a la historia real de Argo. Y como historiador, bueno, son unos Oscar muy históricos, la historia escrita desde Washington o desde Los Ángeles, todo hay que decirlo, ¿no? Pero muy histórico con la figura de Lincoln, ¿no? De Lincoln, yo confieso que no he visto la película, no sé hasta qué punto es real o no. Siempre uno se debate entre dos cosas, si está bien ambientada, si están bien recreados, digamos, los escenarios, y segundo, el tratamiento del personaje, que eso es más subjetivo. Confieso que no la he visto, así que no puedo decir todavía. Yo solo he visto El Hobbit de toda esa gran lista. pero yo... El Hobbit fue hace unos cuantos... No, eso fue más mito. Yo me gustaría que hubiese sido de verdad, pero no. Se lo comentaba antes a José Manuel Escribano. Que en los Oscars que no. Bueno, pero es lo que le decía yo a José Manuel. Si no le dan un buen Oscar, yo protesto. ¿Igual gana algo Lo que el viento se llevó este año o qué? Por fin. A saber. Madre mía, de algo. Hay mucha histórica este año, ¿no? Sí, sobre todo. El musical de Los Miserables es una versión muy sui generis, muy sorprendente. A mí sí me gustó. Y el Jumbo, la historia de la esclavitud de Tarantino, pues muy Tarantino. Claro. Pues, Tarantino en estado puro. Después estará con nosotros José Manuel Escribano, que ya está por aquí en los estudios de San Sebastián de los Reyes, en los estudios de Onda Cero. Y él, como yo y como toda la gente que ama el cine, bueno, José Manuel lo ama como nadie, él está deseando que Haneke se lleve alguno de esos Oscars que está esperando, porque si Haneke está allí también es ese por algo. Se lo va a llevar Emmanuel Riva como mejor actriz, y ojalá también le sea así, porque además ahí cumple 86 años y hay muchas películas en los Oscars, pero hay una obra de arte que es Amor, la película de Haneke. Pero todo eso será mucho más adelante en La Rosa de los Vientos esta madrugada, que hemos comenzado hablando de ese meteorito que ha caído y se ha llevado las neuronas de algunos. Sí, pues sí, la verdad es que eso parece, porque las declaraciones de este obispo probablemente reflejan lo que muchos pensaron o muchos intentan seguir pensando después de la fallida profecía de los mayas, la de San Malaquías y de los papas, que está ahí sobre el tapete y que ahora todo el mundo... Claro, está, bueno, quedan 4 días, ¿no? Por eso. Pero está todo, creo que nunca antes, nosotros quizás estamos familiarizados con las profecías de Malaquías, pero vamos, no hay medio de comunicación que estos últimos días no esté sacando a colación el tema de Pedro el Romano y de todo lo que hablamos la semana pasada. Pero existen todavía otros muchos cristianos que no son católicos, como es el caso de este obispo pentecostal de la fe evangélica en Rusia, que se aferran a otras profecías recogidas en el Apocalipsis de San Juan y que intentan interpretar cualquier fenómeno extraño o no tan extraño como una señal del fin de los tiempos, ¿no? Decía este obispo que Jesús hablaba de todo lo que estaba pasando en nuestros días, recogiendo un poco el sentir de muchos intérpretes un poco sui generis del Apocalipsis de Juan, que se empeñan en ver en cada momento de la historia pues como que Juan está hablando de ese momento en concreto y de que el fin de los tiempos ya llega, está ahí ya a las puertas. Lo decían en los años 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, bueno, y ahora siguen diciendo lo mismo. Y este obispo declaraba esta semana devastadores tsunamis que suceden últimamente, como si nunca hubiesen existido los tsunamis, ¿no? Porque los tsunamis se inventaron ahora, hace unos años, en Asia. Los cambios en el sol, pues como si el sol no hubiese tenido tormentas durante toda su historia. De lo que alertan los científicos, y por último la caída de este meteorito, todo esto es el inicio del cumplimiento de la profecía de Jesús. Anda. Cuando Jesús pocas profecías hizo, y las que hizo, la verdad, porque él decía, esta generación verá el fin de los tiempos, y ya ves tú, ¿no? Uh-huh. En fin. Bueno, pues yo hacía minutos antes de entrar en antena una pregunta a través de Twitter con María Rosa Vientos, una pregunta retórica que me imaginaba la respuesta, pero la han confirmado muchas personas, que ¿cuántos humanos han muerto en la historia como consecuencia de la caída de un meteorito? ¿Pero ha muerto alguno? Ah, esa es la respuesta, ¿no? Que igual sacamos las cosas de quicio. Una cuestión es la imagen que podamos tener de un suceso y que pueda ser casi atávico en sí mismo, pero el peligro real es no escaso, es verdaderamente minúsculo para el ser humano. Hombre, ¿no? En esta noche tan cinematográfica, esa imagen del asteroide apocalíptico que llega del cielo para arrasar la Tierra, pues es eso, ¿no? Muy cinematográfica. Se acabó, claro. Claro, el problema es que el cine tiene esa facultad, ese poder de incrustar en nuestra memoria colectiva unas imágenes que con el paso del tiempo no llegas a discernir si son reales o si simplemente son fruto de un director de cine, y hay montones de ejemplos en ese sentido, toda la evolución, y es un tema súper muy muy interesante. Yo creo que un día, Lorenzo, quizá deberíamos afrontarlo en nuestras crónicas, cómo el cine ha influido en leyendas, en mitos, dándoles forma con el paso de los tiempos, los hombres lobo, los vampiros, cómo ha ido modelándolos, y cómo el problema que te encuentras a veces cuando intentas acceder a los testimonios, que muchas veces los testimonios están contaminados por lo que han visto en el cine y han llegado a asumir como si fuese parte de la realidad. Lo que no es leyenda ni está contaminado por el cine es lo que le ocurrió al señor José Luis Llosa, un cubano, recordáis, hace ya muchos años, era 2 o 3 años que lo comentamos en la tertulia, un hombre que estaba hasta las mismísimas narices de que le cayeron rayos encima, ¿recordáis? ¿No? Que le habían caído hasta un total de 5 rayos en cuestión de 20 años. Pero que le habían caído encima, y el hombre seguía vivo. Y se hizo muy amigo de otro señor, el nombre era un poquito más difícil, con lo cual no lo voy a decir porque era griego, que vivía en la región de Meteora, al que a lo largo de su vida le habían caído 7 meteoritos, pequeños meteoritos encima. Acabaron entrando en contacto, para eso están las redes sociales, y se hicieron muy amigos. La mejor región para que te caigan meteoritos. Evidentemente, y la zona del silencio también, en México. Es uno de los lugares donde, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado. Por cierto, Lorenzo, lo que sí que ya no es ningún secreto, porque lo acabas de revelar hace apenas 1 o 2 horas, es esa pregunta que te hacías en el foro que llevas, muy vinculado a tu persona, muy vinculado a la revista Enigmas que diriges y también a este programa. Claro. El foro me llama poderosamente la atención, que nació aquí y que, bueno, va a tener un niño ya muy pronto. Vamos a tener un niño. No, yo solo no, vamos entre todos a tener No, nos habéis invitado a la ceremonia. Un niño porque... Explica de... eso, porque eso entre todos, explica eso. Bueno, pues aprovechando, el foro me llama poderosamente la atención, que es un foro de debate, es un foro de encuentro, de opinión, de crítica, pues yo creo que qué mejor cosa, ¿no? Ahora que parece que un determinado sector de La Rosa de los Vientos tira tanto por Twitter, toso. Pues qué bueno, ¿no?, acordarnos de ellos y hacer esta especie de homenaje, invitándoles a que nos formulen esos misterios de los que les gustaría saber un poquito más y poder reflejarlo, ahora sí, ya podemos decirlo, reflejarlo en la forma de un libro, ¿no? Un libro que va a salir dentro de muy poquito tiempo. Con 100 consultas de nuestros oyentes en ese foro que han ido efectuando relacionados con las temáticas que tratamos. Y además es que hemos tenido que cortar muy rápido, porque es que ha sido sorprendente, ¿no? Se planteó la pregunta hace apenas 3 semanas y en cuestión de días era tal el volumen de cuestiones que nos hacían los oyentes que, bueno, pues lo que en principio teníamos pensado hacerlo con un margen de un mes como muy poco, al final lo hemos dejado reducido a 2 semanas por la enorme cantidad de preguntas que había, ¿no? Que me imagino que, bueno, pues que en un futuro dan para una enciclopedia, con lo cual que no desesperen aquellos que de una forma u otra se hayan quedado fuera, que seguramente va a haber más oportunidades. Bueno, pues eso queda ahí, pueden participar en ese foro, me llama poderosamente la atención, vamos a hacerles un poquito más de caso ahora que van a ser padres. Sí. No, yo lo digo también a vosotros porque, bueno, en fin, sabiendo de vuestra sabiduría, de vuestros conocimientos, de tantos y tan diversos temas, pues vais a participar, voy a preguntaros, voy a hablar con vosotros porque en fin, pues yo creo que es interesante que en un proyecto como este, que es muy bonito, que es muy cercano, que es muy interactivo sobre todo con nuestros oyentes, pues oye, que estemos todos ahí, así que voy a abusar de vosotros. Bueno. No me mires así, Ignacio. Siempre que la palabra abusar de ti... Es que me has mirado directamente, y claro, menos mal que hay una mesa entre tú y yo, ya me empiezas a dar miedo. Bueno, de momento los abusos se quedan en un libro rojo. Por cierto, Ignacio, ahora que te ha llamado la atención Lorenzo Fernández, ¿estás muy contento con esta información que nos traes sobre los egipcios? La verdad es que si se lo comentaba Silvia, es que ya lo llevo mucho tiempo diciendo... No, es una noticia que evidentemente necesita de muchísima matización, porque como siempre los titulares son muy llamativos, pero están hechos muchas veces para picar. Hace unos días en algunos diarios españoles se publicaba una información relativa a una investigación llevada precisamente a cabo por científicos españoles en Egipto, que de alguna manera desmitificaba o intentaba desmitificar esa creencia que tienen muchos, sobre todo los egiptómanos, recordemos que una cosa es egiptólogo y otra egiptómano, de que, bueno, el antiguo país del Nilo era Jauja y la gente parece que llegaba a edades avanzadísimas, unas condiciones fantásticas. Para resumir de una manera lo más clara posible, en Egipto, ya sabemos y ya hemos mencionado aquí en este programa más de una vez, que hay varias misiones arqueológicas españolas, entre ellas el proyecto de investigación Kubet el Hawa, protagonizado por gente de la Universidad de Jaén y del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio. ¡Qué gran tierra, Jaén! Sí, señor. Sabía que lo ibas a decir. Sí, mira. Claro. Pero en este caso ha contado con miembros de la Universidad de Granada, entre ellos el profesor Miguel Botella, que es antropólogo forense, y ha realizado una serie de estudios en más de los 200 esqueletos y momias que se han hallado en las tumbas que se están estudiando, la KH-33 y la KH-34. ¿Qué pasa? Que debido a esa reutilización constante o, entre comillas, repetida de la tumba es de la 12ª dinastía, de los siglos 20 a 18 antes de Cristo, pero se volvió a abrir y se volvió a utilizar en época de la 18ª, en la época de la 22ª y época de la 26ª, se han acumulado diversos restos humanos de diferentes épocas que, bueno, no es verdad que no permiten reconstruir cómo era la forma de vida de todo Egipto en toda su dilatada historia, pero sí nos permite acercarnos a algunas cuestiones. La investigación arqueológica, la verdad es que está siendo muy fructífera, cualquiera lo puede consultar en la página web del proyecto Kubet el Hawa, donde van haciendo resúmenes de lo que están haciendo cada año, pero en concreto lo que se ha querido destacar en este caso es cómo el profesor Botella ha examinado esos más de 200 restos humanos y ha dejado claro que la inmensa mayoría de ellos fallecieron con una media de edad de unos 30 años. Claro, eso ha llamado la atención porque, bueno, en Egipto sabemos que, por ejemplo, la esclavitud era muy escasa, no eran en general ni muy tiranos ni muy retrógrados, eso son visiones también muy, muy decimonónicas, muy antihistóricas, pero es que se ha encontrado un gran grupo de individuos que fallecieron entre los 17 y los 25. Esas patologías que se reflejan en el esqueleto, lo que también nos hablan es de que existió una malnutrición crónica, por lo menos en la mayor parte de estos cadáveres, y de trastornos gastrointestinales. ¿Qué nos dice eso? Pues que estas personas, que muchos de ellos eran de unas clases no bajas, precisamente, porque se formaron una especie casi de panteones familiares de cierta importancia, no vivían tan bien. Eso rompe de alguna manera ese mito, como digo, de que Egipto era tan pacífico, era tan cómodo para vivir. Y bueno, pues eso es lo que de alguna manera han querido destacar. Es verdad que ya se sabía, por ejemplo, que el tema de la mortalidad infantil era muy alto, que muchas personas no llegaban, desde luego, ni a los 80, ni a los 70, ni siquiera a los 50 años, y que solían tener una serie de patologías crónicas, arena en los pulmones, problemas oculares, pero que suele suceder a día de hoy en las poblaciones actuales de Egipto y de otras zonas del norte de África o incluso de Arabia. Pero bueno, de alguna manera esto también se suma de alguna manera con este estudio tan bueno, no científico, porque la arqueología también es, yo por lo menos la considero ciencia, pero tan diferente, tan multidisciplinar, que es lo que se suele destacar ahora, y que yo creo que no nos va a redescubrir algo nuevo, pero sí nos va a permitir matizar bastante más. Ahora estaba pensando precisamente en la tumba de una de las tumbas más interesantes del Valle de los Reyes, ahora no recuerdo el número, donde se dice que se enterraron la mayor parte de los hijos de Ramsés II. Y cómo ese faraón sobrevivió a la mayor parte de sus hijos. Estamos hablando de 80, 90, 100 hijos. Aunque es verdad que aquí estamos hablando de príncipes y eran siempre, uno siempre era competencia del otro, también deja claro cómo Egipto, por muchos dones que tuviera, pues evidentemente tuvo sus carencias. Un lugar con muchísimo calor. Cuesta pensar que los hijos de Ramsés II muriesen por malnutrición, ¿eh? No. Eso cuesta. A no ser que les dejasen malnutrirse, ¿no? Claro, pero bueno, sería por otra razón. Eso es que fueron los romanos y dijeron, darnos la correspondiente zona de impuesto. Los romanos en ese momento no... De todas formas, hombre, casos de malnutrición, pues casi los podemos ver ya hasta aquí y ahora, ¿no? O como hace unos años en Argentina, en la época del Corralito, no creo que eso sea sintomático, pero bueno, evidentemente es interesante. Es interesante, y como digo, en una época o en una región tan cálida, tan húmeda, con tantos problemas de ciertas enfermedades que ya nos hablan los antiguos, donde probablemente por eso se desarrolló tanto la medicina, porque había gran cantidad de enfermedades infecciosas, donde podía haber épocas de fantásticas cosechas y luego unas épocas de hambrunas. Ahí tenemos los sueños del faraón, ¿no? José interpretando los sueños del faraón, los 7 años de bonanza, que serán seguidos por los 7 años de problemas. Eso era bastante común en Egipto. De alguna manera, en las sociedades preindustriales, desgraciadamente, esto era bastante normal, ojo, no solo en Egipto. Muy independientemente de los problemas de alimentación, yo me imagino que la vida sería muy dura ya en la zona del Nilo, sí. Como, pero sobre todo en la zona de los oasis, en las comunidades que había, que sí, todavía existen en los oasis. Ahí las condiciones de vida tuvieron que ser extremadamente duras, porque todavía hoy lo son. Ahora hay una gran inmigración, claro, hacia el Cairo, hacia las grandes ciudades, pero me imagino que en aquellos tiempos tenía que ser todavía mucho peor. Sí, además tenemos muchos registros, no solo en Egipto, sino en otras civilizaciones donde uno... Además hubo muchas guerras también, y sí, eso implicaría muchos problemas. Claro, porque además uno se establece, se desarrolla, y enseguida viene otro, te declara la guerra porque quiere tus territorios, porque... desgraciadamente muchas veces la guerra es producto del hambre. Siempre, de hecho, es uno de los jinetes de Apocalipsis junto con la guerra. Pues sí, también es otro problema interesante a destacar precisamente. O sea que no era esa sucursal de la Atlántida pacífica, esa especie de Edén, ¿no? Edén. Parece ser que no, el Edén siempre es el del vecino, es el del más allá, ¿no? No, qué bien se vive más allá, y cuando vas allí dices, pues no se vive lo tan que bien. Nos pasa aquí ahora. ¿Te has dado cuenta, Bruno? ¿Te has dado cuenta? Dicen Atlántida, el vecino, y ambos dos me señalan a mí. Te has percatado, ¿no? Es la Atlántida, y me mira, Manuel. Es el vecino, y me mira... Hombre, eres mi vecino, ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Verdad? Bueno, vamos a comentar más informaciones, Lorenzo. Sí, vamos dime. A hablar de uno de los lugares clásicos de la antigüedad que encantan a los oyentes, que es Rapa Nui. Sí señor, vuelve a traer informaciones. La verdad es que es importante. Yo, antes de dar la información, sí me gustaría romper una lanza, porque hay equipos de arqueólogos españoles, además, que llevan ya mucho tiempo investigando, estudiando a pie de terreno en esta fantástica isla de Pascua, tan pequeñita que parece que están todos los misterios resueltos y no sabemos la enorme cantidad que todavía quedan por resolver, ¿no? Bueno, pues conviene recordar que durante 5 años un equipo internacional de investigadores que están comandados por el espeleólogo español Javier Les, que es miembro además de la Sociedad de Ciencias Espeleológicas Alfonso Anchía, han descubierto ni más ni menos que 45 cuevas con evidencias arqueológicas, pero evidencias arqueológicas que nos llevan a un pasado absolutamente remoto. Pensad que incluso hay oquedades en las que debajo del agua, hay que bucear debajo del agua, han quedado ya selladas prácticamente, podemos encontrar no solo parte de lo que sería un ajuar funerario, no hay restos óseos porque evidentemente se lo han llevado las corrientes, pero sí podemos observar cómo hay restos que pertenecerían a un ajuar funerario e incluso moai pero de un tamaño muy pequeñito. Es decir, no estaríamos hablando de esos grandes moai que podemos encontrar en el Ajo Tongariki o en el Ajo Akiri. No, estamos hablando de pequeños moai a los que se atribuye una antigüedad todavía mucho mayor que la que tienen los que podemos ver hoy en día sobre el terreno, que prácticamente nos estaríamos remontando en el entorno de 400 a 600 años atrás. En este caso hablaríamos de moai milenarios, que evidentemente ubicarlos, o por lo menos ubicar la civilización que los llevó a cabo, ya resulta algo más difícil. No voy a decir que fuera Atlántida ni que fue ese remero que podemos encontrar en esta zona del planeta, que sería Hiva, ese continente hundido dentro de las tradiciones Rapa Nui, pero desde luego te da que pensar. Bueno, pues sea como fuere, estamos hablando de que en septiembre del año pasado, y como decimos siempre, como suelen ser estos descubrimientos, casi casi por arte de la casualidad, se descubrió algo que ha salido a la luz ahora. Es decir, en septiembre se descubrió y ahora es cuando los medios de comunicación chilenos lo han dado a conocer. Y es que mientras se realizaban labores de limpieza en las bodegas del Museo Funk, que se encuentra en la propia isla de Pascua, los operarios dieron con un extraño objeto cuadrado de gran tamaño. Bueno, pues aquel objeto extraño que estaba empolvado y escondido en uno de los estantes no era ni más ni menos que, bueno, pues un aparato que no había sido catalogado y que llevaba allí oculto la friolera de 50 años. De hecho, la directora de la biblioteca del museo, Ana Betty Aoa Rapa Hango, más Rapa Nui no puede ser esta mujer, ha asegurado a los medios chilenos que se trataba de una especie de maleta. Cuando la abrimos, dice textualmente, descubrimos que era un magnetófono Telefunken. Bueno, pues este magnetófono, que es modelo 203, y dicho sea de paso, es uno de los objetos más preciados por parte de los coleccionistas, más incluso cuando se encuentra en el estado extraordinario en el que se encuentra este que ha sido encontrado, bueno, pues todavía es más sorprendente cuando, cito textualmente de nuevo a Ana Betty, observaron que en el interior de esa caja, aparte del magnetófono, había una serie de cintas. Y cuando las empezaron a reproducir, escucharon voces de gente de la isla. Pero es que además estaban escuchando canciones típicas y relatos de algunas leyendas Rapa Nui que prácticamente estaban perdidas, de hacía 50 años. Es un documento antropológico tan brutal que hoy en día, evidentemente, una de las primeras preguntas que se han formulado es ¿de dónde ha salido esa grabación? Bueno, pues se supone que perteneció a Fritz Felbermayr, que era el dueño de la colección que hoy en día se expone en este Museo Funk, y que aquello lo dejó allí metido y se olvidó. Es decir, ya se habla incluso, fijaros qué denominación tan bonita, se habla de las voces perdidas de Rapa Nui. Bueno, pues esto ha provocado que gracias a la financiación del Fond d'Art hayan conseguido digitalizar las grabaciones y se haya puesto en marcha otra nueva investigación para seguir con las indagaciones surgidas a raíz de dicho descubrimiento. De hecho, según palabras textuales, vuelvo a repetir, de la directora de la biblioteca de este museo, en la isla ya saben de esto y hay muchas expectativas. Ella continúa diciendo que aún no lo sabemos, pero este podría ser el audio más antiguo que existe de Rapa Nui. Fijaros qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué gran noticia. Qué cosas se descubren en los museos, puñetas. Si la gente se pusiera a mirar... Pensé que ibas a decir que había una grabación del año 1000 antes de Cristo o algo así. Sí, vamos, eso sí que habría sido bonito. No sé yo, en el 1000 antes de Cristo. Sospechoso. Hombre, sospechoso sobre todo, sí. Y en esas grabaciones, aparte de los cánticos, ¿ha podido extraer algún dato que pudiera aportar algo más de información a los misterios de los moais? Date cuenta que se están estudiando ahora mismo y sobre todo se está persiguiendo ver si todavía alguno de los que aparecen narrando esas leyendas en esta grabación permanecen con vida. La gran mayoría han muerto. Pero sí sería un encuentro, ¿no?, con ese pasado en el que en definitiva se intenta desvelar, por ejemplo, cómo traducir los símbolos tan extraños, ¿no?, que aparecen en las tablillas Rongo Rongo, que son esas tablillas donde está representada la escritura. Si tuviéramos nuestra piedra Rosetta para poder saber qué es lo que pone allí, seguramente estaríamos desvelando o se conseguiría desvelar el gran misterio de Rapa Nui. No solo cómo se hicieron esos moai, sino cómo se trasladaron, en definitiva, lo que es la base de esta gran cultura. Llegamos a las 2 de la madrugada, tiempo para las noticias y la actualidad. En Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La Zona Cero. tenemos aquí un follón tremendo porque están viniendo ya todos los invitados y todo el equipo de Onda Cero que va a estar esta noche comentándonos lo que va a ocurrir dentro de 22 minutos y 56 segundos en el teatro antiguamente llamado Kodak, ahora el teatro Dolby de Los Ángeles. Enseguida estaremos con Agustín Alcalá, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, y también con el resto de gente que tenemos esta noche con nosotros. Como no, con José Manuel Escribano, que es nuestro hombre que más sabe de cine. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Feliz y contento? Pues sí, feliz y contento. Hombre, esta es la gran noche del cine americano, que quiere decir del cine en todo el mundo, porque ¿en dónde no se está viendo esta ceremonia, esta que va a empezar en estos momentos? Pues seguramente en todo el mundo, ¿no? Pues fíjate que estaba apuntando 200 televisiones, más de 1,000 millones de espectadores, ¿eh? Efectivamente, es un espectáculo audiovisual, yo creo que también cultural, ¿no? Además del cinematográfico puramente, pues en todo el mundo interesa. Ya sabemos que esto es el cine americano y que los Oscars son la ceremonia que tiene, todas esas cosas que tiene, pero interesa en todo el mundo. Se juegan muchos millones, se juega mucho prestigio, se juega mucho arte también esta noche, de manera que todo el mundo está muy atento. Y también va a estar con nosotros Estrella Savirón, que es responsable de una de las webs de espectáculos que me la comentaba José Manuel, verdaderamente apasionante, que sí. Pues yo creo que es una de las más importantes de España en este momento. Ahí está reflejado todo el mundo de los espectáculos, todo el cine, todo el teatro, bueno, todo lo que es cultura y espectáculo, y Estrella dirige y edita esta web con mano maestra, diría yo. A golpedefecto.com. Estrella, muy buenas noches. Buenas noches. Y va a estar con nosotros el director de cine, Chus Obón. Muy buenas, Chus. Muy buenas noches. Vamos a estar, entre los premios que vamos a contar, son los premios de cortometrajes, tanto el cortometraje de ficción como el cortometraje documental, que son de los primeros que se van a entregar, que son extraordinariamente importantes. Después vamos a estar con vosotros, porque enseguida comenzará la gala. Ahora estamos viendo en la ABC de Estados Unidos, que es la que sirve las imágenes, a quien va a ganar el primero de los premios Oscar de esta noche, a Daniel Day-Lewis, que es el actor. No va a ganar el primero, va a ganar el actor principal. El primero es el actor secundario. Que está, en verdad, José Manuel, que te lo comentaba, quizá los mejores, ¿eh? Pues yo creo que sí, hombre. Este año me parece que hay absoluta calidad en todas las categorías. Bueno, eso de haber 9 películas nominadas al premio gordo, pues la verdad es que, claro, abre un poquito el panorama, y luego después es que todas las películas, y yo creo que todos los nombres que están aquí en la lista de los nominados son títulos y nombres de prestigio. Después estamos con el tema de los Oscar, pero antes todavía tenemos unos minutos por delante con tertulia, porque no podíamos dejar de estar atentos a lo que está ocurriendo en el Vaticano. La pasada semana dedicábamos toda nuestra tertulia a esa dimisión, a esa renuncia, a esa abdicación, como la queramos llamar, del Papa, de Benedicto XVI. Quedan solo 4 días, porque el próximo jueves a las 5 de la tarde, sin sus hábitos, todas las campanas de Roma van a sonar en su honor. El Vaticano enmudecerá, es como si hubiera muerto, pero no habrá un ataúd bajo tierra. Esta vez el ataúd será un helicóptero, saldrá de la ciudad de las 7 colinas. Un centenar de televisiones de todo el mundo van a retransmitir en directo un acontecimiento que no hemos vivido, que viviremos el próximo jueves y que, con toda seguridad, creo, jamás vamos a volver a vivir. El Papa abandonará el Vaticano. Eso ocurrirá el próximo jueves. Y mientras tanto, Lorenzo Fernández, la guerra continúa en el Vaticano. Hemos apuntado algunas de las cosas que han ocurrido en las últimas horas. Quizá la más llamativa es el hecho de que el número 2 de la Secretaría de Estado, Monseñor Ballestrero, haya sido enviado por el Papa Benedicto XVI como prelado a Colombia. Algunos creerán que es un ascenso, pero en absoluto, se lo ha quitado de en medio, y es otra patada más al secretario de Estado, Atracio Bertone, el gran rival de Benedicto XVI en esta guerra que estamos viviendo y que mañana puede vivir otro de los acontecimientos importantísimos. Y fíjate, se decía en su tiempo, ¿no?, cuando alguien es tan papable, cuando alguien parece que es tan evidente que puede ser el competidor directo, en este caso no, porque Joseph Ratzinger dejará de ser papa a partir de las 8 de la tarde del próximo jueves, pero lo que está claro es que el que se va posicionando es Tarcisio Bertone, ¿no? Es, digamos, ese personaje más oscuro, más siniestro, al que unos quieren asociar, por un lado, a todos los escándalos que hay en el Vaticano, escándalos de dinero negro, escándalos de bueno, pues esa conexión que podrían tener ya no con la logia propaganda DUE que tanto daño hizo en los años 70, sino con la propaganda 4, ¿no? Una especie de evolución de esa logia masónica que estaba también muy conectada con la Banca Vaticana, con la Cosa Nostra, en fin, eran unos auténticos perlas, ¿no? Y sin embargo, lo que está claro es que cuando alguien es tan papable, parece que no sale. Eso mismo es lo que se decía con Joseph Ratzinger, ¿recordáis, no? Es tan evidente que va a ser papa que no puede ser él. Bueno, pues ahí estaba. Si verdaderamente, repito lo que ya dijimos la semana pasada, si verdaderamente Tarcisio Bertone llega a ser futuro papa, estamos ante el final de la Iglesia. No porque se cumpla la profecía de Malaquías con Pedro el Romano, sino porque se cumple, porque ya dijimos la semana pasada que su segundo nombre es Pietro y que además ha nacido en Romano Canavese, que es una localidad que está a unos 30 kilómetros de Roma, con lo cual estamos ante Pietro el Romano. Pero no solo eso, es que estamos hablando de un personaje que en todas las informaciones, que es lo que se supone que ha hecho que Joseph Ratzinger finalmente decida pues renunciar a su cargo como sumo pontífice, entre todas las informaciones que hay, si un nombre destaca es precisamente el de Tarcisio Bertone. Es el hombre que puede destruir, es el hombre que más daño está haciendo ahora mismo al seno de la Iglesia Vaticana, según los informes que han redactado. En este caso estamos hablando de tres cardenales ancianos, son tres cardenales que ya pasan de 80 años, con lo cual no van a estar en el cónclave. Estamos hablando del Julián Herranz, que es el cardenal español perteneciente al Opus Dei, el eslovaco Joseph Tonko y el italiano Salvatore De Giorgi. Bueno, pues han, según las informaciones que se han publicado la semana pasada en Panorama y en el diario La República, parece ser que se ha entregado un informe de 300 páginas con las portadas en rojo, sin ningún tipo de emblema, al Papa Benedicto XVI, informándole de todo lo que está ocurriendo o de todo lo que ha estado ocurriendo en el Vaticano, en el seno de la Iglesia Católica, en los últimos años. Y desde luego lo que ha estado ocurriendo está muy alejado del mensaje que en su momento transmitió Jesús de Nazaret, muy muy alejado. Una historia de corrupción, una historia de sexo que mañana conocerán de todos los cardenales, mañana pasado, y evidentemente tiene una intencionalidad. Algunos hablan de que, bueno, que es su deber, pero la intencionalidad es clara. Se está decidiendo y el actual Papa está decidiendo quién es su sustituto, o está intentándolo. Bueno, más que decidir quién será su sustituto, intentará influir en quién no debería ser su sustituto, que no es exactamente lo mismo. No creo que él tenga capacidad para influir en el cónclave y para que decidan a quien él quiera, pero su trayectoria ha sido bastante sorprendente. Ha hecho este Papa pasará a la historia, Benedicto XVI, pero pasará a la historia precisamente por haber renunciado, no por lo que ha hecho como Papa. Sí pasará a la historia como, en mi opinión, lo que hizo como Ratzinger, sí pasará a la historia. Lo que hizo como Benedicto XVI ha sido bastante insignificante, ¿eh? Pero tú, porque eres un ateo rojo masón y no eres un creyente, pero que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que es a los únicos a los que le influye lo que haga el Papa, o por lo menos a los que más le influye lo que haga el Papa, porque a 1.500 millones de musulmanes, o a 1.000 millones de chinos, o a 1.500 millones de hinduistas, pues se la trae al pairo. No, te equivocas, Papa, ¿no? También les afecta. No, te equivocas. Como jefe de Estado que es, también les afecta. Sí, pues como el jefe de Estado de... Bueno, pero es un jefe de Estado con mucho poder. El otro día salía un informe del Instituto Pew norteamericano, un estudio precisamente sobre la influencia de la religión católica, ya no cristianismo, sino del catolicismo y del Vaticano, y hablaba de que se trataba de la más influyente, quizá no en número de personas, pero sí en su influencia directa por su presencia en los países que tienen y que dirigen los designios del mundo. Estamos hablando de Yo no estoy de acuerdo porque en Estados Unidos, por ejemplo, aunque haya muchos cristianos, hay una minoría de católicos. Ten en cuenta que hay 400 millones de budistas, 300 millones de confucionistas, 900 millones de hinduistas, la Iglesia anglicana y 1.500 millones de cristianos, Manuel, pero no católicos. Es que este es el problema. Más de 1.000 millones católicos. Es Iglesia apostólica y romana, 1.200 millones, bueno, tirando por lo alto. Hombre, pues ya está bien. Evidentemente, pero que estamos en un planeta en el que hay casi 7.000 millones de seres humanos. Sí, ya pero, lo dijo Juan Pablo II. Los que la mitad no han oído hablar de religión igual en su vida, porque lo único que les interesa es comer al final del día. Bueno, yo creo que oír hablar de religión es inevitable, nazcas donde nazcas, ¿no? O sea, hasta la antigua Rusia se ha oído hablar de religión. Pero este Papa ha hecho muchas cosas. Es el Papa que acabó con el limbo, por ejemplo. Fíjate, después de 2.000 años de que los pobres niños que se quedaban ahí en tierra de nadie, ni iban al cielo, ni iban al infierno, no, pues este Papa acabó con el limbo, acabó con la... con la el buey y la burra sí. En el Belén, que es otro elemento. Es otra cosa que va a pasar importante, a la historia, desde luego. Incluyó nuevos pecados que, y este sí es un tema interesante, porque en ese sentido la Iglesia es un poco, es tan inmovilista como nuestro código penal. Nosotros seguimos utilizando una ley de enjuiciamiento criminal totalmente obsoleta y que tiene que renovarse constantemente porque la sociedad produce nuevos delitos, todos los delitos, la ciberdelincuencia, el narcotráfico, hay una serie de delitos que ni siquiera estaban tipificados por el Código Penal, tampoco estaban tipificados como pecado por la Iglesia. Ahora, era comentarte que nos refresques la memoria, que cuáles son esos pecados que ha incluido. Pues, por ejemplo, el Papa ha incidido mucho, al igual que su predecesor, Juan Pablo II, sobre todo lo que tenía que ver con la genética, con las células madre, porque es un fenómeno que se ha encontrado ahora la Iglesia y ha tenido que valorar qué parte de esa experimentación con humanos, por supuesto, redunda en todo lo relativo al aborto, la interrupción del embarazo, pero aparecen nuevos elementos con el desarrollo de la ciencia con los que la Iglesia no se había enfrentado nunca y han tenido que valorar desde el punto de vista católico, por supuesto, qué se puede considerar pecado y qué no. Y, por ejemplo, los experimentos con células madre, todo lo relativo al narcotráfico, que es otro fenómeno que antes no existía ni desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista religioso. Muy interesante también el planteamiento sobre las grandes injusticias sociales, que es algo que, fíjate, que la Iglesia pues tampoco había tomado mucho partido en tantos años, en 2000 años de cristianismo, y se ha convertido en una realidad que clamaba al cielo, nunca mejor dicho. Pero sobre todo yo creo que lo más interesante del Santo Padre, es, además de ya tomar partida, por ejemplo, en las redes sociales, que parece una tontería esto del Twitter del Papa, por cierto, han anunciado que si alguno de los cardenales da a conocer o filtra la información de quién puede ser el próximo Papa, una vez que ya hayan votado y hayan decidido que va a haber una fumata blanca, pero entre que hay la fumata blanca y aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro, pasan unos minutos, no sé exactamente cuánto tiempo, que si alguno lo distribuye, esa información a través de Twitter, será excomulgado. No me lo estoy inventando, es no, que lo es ha verdad. Dicho el Vaticano. Mira, algún cachondo habrá que ponga en su Facebook estado eligiendo Santo Padre. Esto es momento. Alguno habrá. Pues sí, el Papa ha intentado, y eso es un síntoma, creo yo, de por lo menos un intento de acercamiento a los jóvenes, que han estado muy presentes en todo su ministerio, ¿no? En estos 8 años, hombre, la Jornada Mundial de la Juventud España fue una pasada. Es que mi mente maquiavélica estaba pensando otra cosa, según el informe que se También en ese sentido ha sentado un precedente, porque la lucha contra la pederastía, 77 obispos que mandó al infierno de alguna manera, ¿no? Algo que no había hecho nunca un papa en toda la historia de la Iglesia, quizá porque le tocó en suerte, no, porque era ya algo que no se podía ocultar durante más tiempo, pero por lo menos ha hecho cosas muy interesantes. ¿Y en la actualización de pecados ha puesto no blanquearás dinero? Pues mira, este es uno de los temas que ha preocupado mucho a Benedicto XVI y que probablemente es una de las razones ocultas de su abdicación. Cada vez menos ocultas, porque ese informe que se va a hacer, que se van a conocer por parte de algunos de los papales durante esta semana, que se lo encarga Herranz, que es, le llaman el, es un sacerdote español, le llaman el detective del Papa, lo leyó el 17 de diciembre pasado y parece que fue fundamental a la hora de decidir qué se iba. Yo creo que realmente el Vaticano no miente cuando dice que la causa es un problema de salud. Esta semana es muy interesante, se han publicado algunos informes redactados por expertos en geriatría que han estudiado un poco la evolución de toda esa comunicación no verbal, todo ese deterioro que ha ido sufriendo Ratzinger durante estos 8 años, ¿no? Basta comparar las imágenes del momento en que él toma el poder del trono de Pedro hasta ahora. El declive ha sido tremendo, ¿no? Pero de estar pensando en los asuntos celestiales a verse de lleno con el mundo real, pues me imagino que eso bueno, el mundo real en este caso le han preocupado los asuntos terrenales. Claro, por eso te digo, el deterioro. En mayo de 2010, y aquello ya fue una advertencia de lo que se venía encima, a bordo del avión y camino de Portugal, cuando iba en uno de sus viajes a Fátima, dijo: hoy las más grandes persecuciones a la Iglesia no vienen de fuera, sino de los pecados que hay dentro de la propia Iglesia. Es aterrador cómo sufre la Iglesia por esos ataques y esos pecados, refiriéndose a lo que hacían sus propios hijos, ¿no?, las propias ovejas de la Iglesia Católica, y no se estaba refiriendo solamente a la pedofilia. Lorenzo quería comentar algunas cosas más sobre ese informe. Sí, sobre este informe, ¿no?, porque los tres cardenales que han llevado a cabo el estudio han estado interrogando, han estado pues hablando con diferentes cardenales, gente que pulula por el Vaticano, pues han llegado a la conclusión de que muchos de ellos estarían sujetos a lo que se conoce como impropriam influetiam, es decir, estamos hablando que serían chantajeables porque han cometido o porque han tenido algún tipo de debilidad económica o sexual. Bueno, pues este informe de 300 páginas nos muestra tres puntos fuertes. El primero estaría centrado en la existencia, bueno, digamos que todos ellos giran en torno a la existencia de varios lobbies dentro del Vaticano. El primero sería el que es calificado por el periódico La República como el lobby homosexual, del que se dice que tiene más poder y más influencia dentro del Vaticano. Fijaros lo que estamos diciendo, lo que ha llegado a manos del Papa por parte de estos tres cardenales. En primer lugar, lobby homosexual. Por otro lado, estaría otro grupo que estaría unido por sus orígenes y que constituiría pues una especie de grupúsculo o auténtica central que se encargaría de favorecer o, llegado el momento, de destruir las carreras de aquellos futuros cardenales con opciones a ser papables. Es decir, ellos ponen y quitan a su antojo. Y en tercer lugar, habría otro grupo que sería el que estaría utilizando los fondos económicos, en este caso seguramente muy cercanos al Instituto de las Obras de la Religión, es decir, a la Banca Vaticana, pues para, bueno, pues llegado el momento, influir en las decisiones del gobierno papal, o incluso, como ocurrió en la década de los 70, porque esto se va pareciendo cada vez más a la época de los 70, al follón tan tremendo que se montó con Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Hablamos también, por supuesto, de Monseñor Martín Cus, por aquel entonces era el director de la Banca Vaticana, todo el follón que se montó, la influencia que pudo haber allí por parte de esa logia con nombre flatulento, P2, Propaganda Due, logia masónica, con la Cosa Nostra, en definitiva con los grupos de poder que parecía que interactúan en el Vaticano. Esto cada vez huele más a aquello, ¿no? Y la sensación que da es que, bueno, pues este informe, esto que hemos dicho, que está reflejado en este informe, que no es de los años 70, que es actual, es lo que está pasando hoy en día, puede haber influido para que en un momento determinado Benedicto XVI haya dicho: yo no tengo fuerzas, la Iglesia hay que sanearla, que venga alguien con más fuerzas, porque esto es innecesario cambiarlo, porque si no, vamos camino de la destrucción. Es decir, esto sí que es el final. Es que no podemos olvidar que el Vaticano, ese pequeño estado, pues como Andorra o como cualquiera de los paraísos fiscales que aparecen con mucha más frecuencia en los medios de comunicación, es eso, es un lugar muy goloso para el blanqueo de capitales, que hoy por hoy es la necesidad última de todas las manifestaciones de crimen organizado. No es tan difícil conseguir el dinero en el mundo del crimen organizado como introducirlo de nuevo en el circuito económico internacional. Y evidentemente los problemas relacionados con el blanqueo de capitales es una de las cosas que ha descubierto Benedicto XVI y que probablemente ha influenciado también en su abdicación. Como el programa de hoy es un tanto especial, estamos un poquito menos pendientes, pero lo vamos a hacer a partir de ahora. Es que menudo guión cinematográfico tiene esta historia, ¿eh? Desde luego. Y encima milenario, porque todos estos temas prácticamente es que se repiten sin cesar. En el siglo XX también Pablo VI se rumoreó que iba a dimitir. Juan Pablo I también se habló de que cuanto metió la mano en la Banca Vaticana enseguida fue apartado de en medio, es decir, 33 días después se despertó, pero ya lo hizo sin vida. Y muy significativo que haya surgido lo del lobby homosexual cuando este papá ha estado, hablando de meter mano, intentando cortar el asunto de la pederastia. Decía que estábamos muy pendientes de Twitter a partir de ahora. Con Almohadilla Rosavientos hay muchos comentarios de nuestros oyentes. Algunos, Manuel, te agradecen el hecho de que, por ejemplo, Daniel dice: yo soy cristiano protestante, no católico romano, que bien por ti, y por recordar lo obvio, que no hay que ser tan católico céntrico. Eso es lo que dice. Ni siquiera cristiánico céntrico. Y también se está creando un hashtag, almohadilla rojo ateo masón. eso tiene que ver con algo que has dicho y que me has repetido dos veces en dos días, Manuel. Yo creo que tú lo sentirás como un cumplido. Bueno. Dentro de poco te voy escribiendo un libro con ese título. Bueno, pues quedan muy, muy poquitos minutos para que comience la gala de los Oscar, para que ya nos vayamos a Los Ángeles. Vamos, eso sí, con una de las últimas noticias, una de las últimas informaciones. Ayer nos la comentaba muy rápidamente Román Villatoro en la sección Eureka, la creación de una investigación sobre el cerebro extraordinaria, avalada con dinero de la Unión Europea, pero en Estados Unidos también va a suceder algo muy parecido. Manuel, en un minuto que nos vamos a Los Ángeles. Pues sí, es una gran noticia que también llega de Estados Unidos. Hace unos días el New York Times dedicaba su portada al nuevo proyecto de gran envergadura de investigación científica en Estados Unidos, presentado ya oficialmente por Barack Obama, y que consistiría en el equivalente al proyecto Genoma Humano, pero en el cerebro humano. Un proyecto de investigación que pretende radiografiar milimétricamente y entrar hasta lo más profundo de las entrañas del cerebro humano, dedicando un gran presupuesto en un proyecto internacional a levantar ese mapa total del cerebro humano, que Barack Obama ha defendido desde el punto de vista incluso económico. Él comparaba los dos proyectos, el proyecto Genoma con este nuevo proyecto de investigación sobre el cerebro, diciendo que en cada dólar que se invirtió en la investigación del proyecto Genoma repercutió $140 en la economía norteamericana, y eso es lo mismo que va a pasar, según él, en este proyecto de investigación, que yo creo sinceramente que es algo de lo que todos vamos a salir enriquecidos. Uh-huh. Es otra de las grandes fronteras que queda todavía en el planeta, la investigación del cerebro humano, sobre todo con todas esas patologías cerebrales que están que afectan yo creo que cada vez más, o que cada vez más se detectan, ¿eh? Alzheimer, esclerosis múltiple, es decir, auténticas plagas, entre comillas, y que van a verse muy beneficiadas por esta investigación. Claro, preguntamos a nuestros oyentes en Twitter con el Madía Rosavientos que nos digan cuál es su favorita. El premio a la mejor película del año será evidentemente el último que se entregará muy poquitos minutos antes de las 6 de la madrugada. Lo podréis escuchar aquí en Onda Cero, una ceremonia que va a comenzar ya mismo, la número 85, aunque en realidad nos lo comentaba ayer José Manuel. José Manuel, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Es la primera vez que se llaman los Oscars y la primera vez que se celebra en el Teatro Dolby, que es el mismo de siempre, pasa que ha cambiado de nombre. Ahora se llama Teatro Dolby y ahora se llaman Premios Oscar. La estatuilla siempre se ha llamado Oscar. Recordemos que antes, o incluso ahora, es cuando dicen de Oscar goes to el Oscar. Es decir, siempre se llama el Oscar, pero la gala era de los premios de la Academia Americana, como hace unos años también pasaba en España con los Goya, que no se podía decir los Goya, eran los premios de la Academia Española, ¿no? Bueno, pues ahora los Goya son los Goya y los Oscar son los Oscar. Y dejarme aterrizar, porque es que yo siempre oigo vuestra tertulia con mucha atención, aprendo mucho, pero tengo que hacer una apostilla a lo que habéis dicho hace un momentito. Vamos, ni que lo diga Ratzinger ni que lo diga el Papa, el limbo existe. Ha pasado Anne Hathaway ahora mismo, sí, ¿verdad?, vestida de blanco con un vestido de Valentino, creo que es, y yo estoy en el limbo, todavía no he bajado. De manera que el limbo existe, me perdón. Tú y mucha gente, porque ya es trending topic mundial Anne Hathaway, con no, lo cual no me extraña nada. Está comenzando esa gala de los Oscar, la número 85, la primera vez que se llama ceremonia de los Oscar, entrega de los premios Oscar, a las 2:30 horario español, 5:30 horario de Los Ángeles. Se tenía previsto su comienzo y lo ha hecho, acaba de comenzar, y nos vamos a ir precisamente a Estados Unidos, como todos los años por estas fechas. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en aquel país. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches, y una nueva edición de estos Oscars a través de Onda Cero y a través de este programa La Rosa de los Vientos, y estamos ya ante el señor Seth MacFarlane, que es el presentador, este primer presentador este año de esta 85 edición de los premios Oscars. Entre los muchos datos que he estado leyendo, se hablaba de 1,000 millones de espectadores, de 2,000 millones en diferentes televisiones del mundo. Ahora mismo toda la atención internacional centrada precisamente en ese teatro antaño, todos los años contigo, mencionando Teatro Kodak, ahora ya no, Teatro Dolby, debido a la quiebra de la empresa Kodak, pero ha cambiado su nombre. Eso sí, el lugar es el mismo, y 4 horas por delante aproximadamente de una celebración que todos los años concita ahora mismo la atención mundial. Los motivos por los que la Academia ha pedido a McFarlane que esté aquí es porque quiere audiencias cada vez más jóvenes. En Estados Unidos el pasado año hubo aproximadamente 39 millones de personas que vieron los Oscars, la mayoría de ellas mujeres, y aspiran a pasar esa barrera de los 40 millones en esta edición, pero evidentemente el mundo está interesado en lo que quiere vender Hollywood, y no hay mejor marca Estados Unidos para exportar, que son las películas, en una edición en la que yo creo que nuestros compañeros José Manuel Escribano o también Estrella van a estar muy muy de acuerdo conmigo. Los Oscars este año están muy abiertos en varias de las categorías, como película, director, o incluso también una batalla magnífica entre dos clásicos del cine como son Tommy Lee Jones por Lincoln y Robert De Niro por El lado bueno de las cosas, en el título a mejor actor de reparto. Todo está por decidir, con lo cual la noche va a ser muy excitante, y sobre todo creo que va a estar llena de sorpresas. Desde el comienzo, cuando se conocieron las nominaciones, la película Lincoln aparecía como la máxima candidata a ganarlo absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que después llegan las sucesivas antesalas y la película Argo se ha situado, si no a la altura, incluso por encima de la película Lincoln. Podemos decir que son las dos grandes favoritas, pero como nos señalabas, es extraordinariamente abierto y las apuestas hacen que se pueda esperar cualquier cosa, que casi cualquiera de las 9 candidatas para llevarse el Oscar a Mejor Película pueda hacerlo y pueda convertirse en eso. Ahora mismo en Estados Unidos, ¿qué es lo que más se habla? Supongo que Argo es la película con más posibilidades de llevarse ese Oscar. Lincoln era hasta la pasada edición de los Golden Globes, de los Globos de Oro, la favorita para ganar la estatuilla dorada, pero la victoria de Argo, el largometraje de Ben Affleck en estos premios que dan los periodistas de Hollywood, los periodistas extranjeros de Hollywood, la ha colocado en el primer lugar. Argo ha hecho una campaña fabulosa por parte de George Clooney, que es su productor, y el director Ben Affleck, acudiendo a todas las fiestas y comportándose de forma muy educada en todas las ocasiones en las que los miembros de los distintos sindicatos de Hollywood le han dado los premios más importantes. Ha ganado como mejor película, como mejor que lo dan el sindicato de productores, como mejor largometraje para un director, que también da el premio que otorgan los directores, también como mejor guion. Es decir, todos los premios más importantes de los sindicatos que forman Hollywood se los ha llevado Argo, y ha subido mucho en las encuestas en los últimos días. Lincoln fue la máxima favorita hasta la aparición de Argo, y Steven Spielberg, ya sabes que todo lo que toca en Hollywood lo convierte casi en premio, ha dedicado 12 años de su vida para llevar la historia de el presidente Lincoln a la pantalla, y sobre todo esta película se centra mucho en el proceso anterior a el fin de la esclavitud en Estados Unidos y de la decimotercera de las enmiendas de la Constitución estadounidense que terminaba con la esclavitud. Spielberg es un hombre que en este momento tiene muchísimos amigos en Hollywood, y quizá hoy pueda recibir su tercer premio al mejor director de los Oscars. Ya sabemos que los ha ganado ya por la lista de Schindler List, la lista de Schindler, y también por Salvando al Soldado Ryan. Estrella Sabirón, ¿cuál es tu candidata? Bueno, para la mejor película, para mí es Argo. Uh-huh. En esa apuesta que tienen además para contactar con el público juvenil, creo que llega mucho mejor Argo que Lincoln, que tiene mucha calidad, pero que se mueve en esas películas históricas que ya tienen mucho recorrido. Eso es lo que tú consideras que puede ocurrir, pero a nivel personal, si tuvieras que decidir tú quién Yo, se Amor. Lleva... Amor, ¿no? Sí, la película de Haneken, sí que... Es una película muy intimista, muy de él, ¿no? Y que además está hecha para que llegue a todo tipo de públicos, tanto a gente joven, de edad media, a ancianos, a todo el mundo. Yo votaría por esa si pudiera tener un voto en los Oscars. Chuso Bon, ¿y tú como director? Bueno, pues personalmente yo creo que la que más me gustaría que ganara sería Amor también, de Haneke, sobre todo porque la actriz, Manuel Riva, es una actriz que vimos hace 53, 54 años, si no me equivoco, en Hiroshima Mon Amour, que es una película que a mí me impactó muchísimo. Pero la cabeza me dice que va a estar entre Lincoln, y aquí me voy a desmarcar un poco, entre Lincoln y La vida de Pi. Yo creo que La vida de Pi es una película totalmente fantasiosa, pero que al mismo tiempo toca una parte muy humana, que es el instinto de supervivencia. Aparte es está llena de efectos y de efectos visuales, es para mí espectacular también. Agustín Alcalá, ¿qué opina el público norteamericano de una película como Amor, que se ha colado sorprendentemente con 5 nominaciones, que aquí en Europa lo ha ganado absolutamente todo, ayer en la gala del cine francés, en los premios César, que son quizá, junto a los BAFTA británicos, lo más importantes que se entregan por estos lares, lo ganó absolutamente todo? ¿Cuál es la recepción del público norteamericano a Amor, a la película de Haneke? La crítica la han mencionado como una verdadera obra de arte. El público norteamericano no la conoce, Bruno. Es una película en francés que se ve en cines muy especiales. El gran público estadounidense todavía no ha tenido la oportunidad de verla en los cines más normales, y es una gran desconocida. La crítica habla muy muy bien de ella. Se puede ver en muy pocos cines Nueva York. Creo, haciendo la lista, porque pensaba que quizá me ibais a hacer esta pregunta, en Nueva York se puede ver solamente en 2 cines. Fíjate, en una ciudad de casi 20 millones, ¿eh? Con casi 8 millones de personas se ven en dos cines. En Los Ángeles también se ha exhibido en muy pocos cines. Es decir, es una película extranjera. Evidentemente va a ganar, yo creo que sin ningún tipo de duda, el Oscar al mejor largometraje. Aunque yo quisiera en esta pequeña porra inicial para ver quién puede ser el ganador, yo quisiera defender a lo que yo considero el mejor largometraje, quizá por deformación profesional del año, que es La noche más oscura, ese original título que se ha dado a Zero Dark Thirty, que en inglés quiere decir 30 minutos después de la medianoche, que es en el argot que utilizan los hombres de las fuerzas especiales norteamericanas. Yo creo que es una grandísima película, y podemos hablar en los próximos minutos, después de que escuchemos, como hemos escuchado ya, hemos tenido oportunidad de analizar cómo está haciendo el presentador McFarlane la introducción inicial de estos Oscars, con canciones incluidas. Podemos hablar mucho del papel del director en estas películas, porque yo creo que el hecho de que directores como Affleck, como Bigelow o incluso Tarantino no estén nominados cuando sus películas sí lo están, quiere decir mucho de quién está en este momento dentro del grupo de esos aproximadamente 350 directores que dentro de los miembros de la Academia eligen a las películas nominadas. Agustín, tú querías apuntar algo también, ¿no? Sí, buenas noches, Agustín, lo primero. Buenas noches. Un gusto en saludarte, como todos los años. No, iba a decir, hablando de Amor, me parece que la recaudación de Amor en Estados Unidos ha pasado un poquito de los $8,000 en este momento. Es decir, que tiene toda la razón que todavía no la ha visto nadie. También es verdad que Harvey Weinstein ha tomado las riendas de la distribución. Si Amor se llevara un premio, como seguramente no va a suceder esta noche, lo mismo, la película se estrena un poquito mejor y tiene un poquito más de repercusión. Por otra parte, yo sí quería significar que es curioso, pero quitando Amor, que efectivamente tiene en cuanto al premio principal quizás escasas posibilidades, las otras 8 películas son películas que podían ganar el Oscar perfectamente cualquier año. Todas las 8 tienen la misma calidad o suficiente calidad, o incluso más, que cualquiera de las que han ganado los últimos años anteriores, de manera que es que estamos ante una convocatoria, como tú decías, muy abierta. Verdaderamente puede pasar de todo. La vida de Pi, ¿por qué no? ¿Y Django desencadenado? Pues ¿por qué no? Claro que sí. Ahondando en lo que comentabas, Agustín, del asunto de los directores, ¿qué pasa? Que ahí también hay mucha influencia, me imagino, a la hora de si se favorece a uno o a otro. Hay varias teorías, Silvia. Es una de las que los aproximadamente de esos 350 miembros del grupo de directores de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, que selecciona y nombra al mejor realizador, han querido reconocer a otros directores, porque Catherine Bigelow lo ha ganado ya por The Hurt Locker, o incluso Tom Hooper, el director de Los Miserables, también lo ganó por El discurso del rey. Otros dicen que es una venganza contra Bigelow, porque mantienen que la película está metida en una gran polémica sobre el uso de la tortura para localizar a Osama Bin Laden, y eso ha molestado a mucha gente que tiene amigos en mucha gente de Hollywood que tiene amigos en Washington. Quizá se puede meter en este saco a Tarantino, que, no, que ya fue nominado en el año 2008 por Inglourious Basterds. Uh-huh. Pero entonces, si estamos haciendo eliminación para buscar a nuevos nombres, ¿por qué no se nombra a Affleck, que claro, no ha ganado todavía nada como claro director, que no ha hecho ninguna película como director al nivel de Argo, y que, bueno, su única aparición en los Oscars fue como guionista? Y también, ¿por qué no meter a Michael Haneke en uno de los aspirantes a ganar como director, como un reconocimiento final a una carrera que en Europa ha tenido tanta importancia, aunque, bueno, en Estados Unidos no se le conoce tanto? Quizá la razón de que estos nombres hayan aparecido y que haya asumido sorpresas, y de que algunos de los directores de películas que han tenido mucho éxito, hay que recordar que de las 9 películas seleccionadas, 6 han superado la cuota de los 100 millones de dólares, que aquí en Estados Unidos es lo que determina 100 millones de dólares, lo que es el éxito o el fracaso de algunas de estas superproducciones. El sindicato de directores de esa parte de la academia ha perdido nombres muy importantes en los últimos tiempos, y ha habido más gente que da mucha más importancia a los títulos independientes, a los títulos extranjeros, o que incluso algunos de estos directores que han entrado nuevos en la academia son directores extranjeros ellos mismos, con lo cual hay más diversidad a la hora de elegir las películas que se han seleccionado, y por eso algunos aspirantes están cuando, bueno, no se pensaba nunca que iban a tener ninguna oportunidad de poder llegar a estar entre este grupo de elegidos. Uno de ellos, ahora mismo me viene a la cabeza, Bennett Zeilin, el de Las Bestias del Sur Salvaje. Es un hombre de 30 años que ha debutado en el cine con una película de 93 minutos. Es decir, no se ha pasado de tiempo, ni muchísimo menos, pero en cambio ha debido impresionar a muchos de esos directores, porque es uno de los aspirantes a ganar el título a mejor director esta noche. Dentro de apenas 2 minutos se va a entregar el primero de los premios, la primera de las estatuillas, a mejor actor de reparto, mejor actor secundario, que comentábamos, José Manuel, que tiene una categoría este año verdaderamente espectacular. Pues estamos en lo mismo. Cualquiera de los 5 puede ganar el Oscar al actor protagonista en cualquier convocatoria. Es Tommy que José Lee Manuel, Jones, perdona, José Manuel, simplemente todos ellos han ganado ya el Oscar. Efectivamente. Y es la primera vez en la que este premio, todos los aspirantes ya han recibido una estatuilla. En efecto. Y hay una gran pelea entre Robert De Niro y Tommy Lee Jones. Pues sí, y Philip Seymour Hoffman, que en The Master, quizá una película un poquito menos vista, un poquito menos comercial, desde luego, pues puede tener un poquito de hándicap, pero realmente la suya es una interpretación memorable. También está Alan Arkin por Argo, y está Christopher Waltz, que es otro de tus grandes favoritos, José Manuel. Bueno, es por lo menos la mitad de Django Desencadenado. La verdad es que este primer premio pone no solo las espadas por todo lo alto, que los 5 candidatos son extraordinarios, sino que la expectativa la eleva grande, porque quien levante la estatuilla será uno de los grandes actores de Hollywood. En efecto, de los que ya tienen la parejita de muñecos en casa, y hombre, verdaderamente los 5 lo merecen. Yo no sabría pronunciarme, si me aprietas mucho, yo apostaría por Philip Seymour Hoffman por la calidad de su trabajo, pero es verdad que quizá no es el más popular en este momento. Chus, Silvia, Estrella. Yo la verdad que apostaría por Christopher Waltz, por Django. Realmente, como decía José Manuel, casi todo el peso de la película cae sobre las espaldas de Waltz, y hace una interpretación realmente espectacular. Además, viene de ganar ya el Globo de Oro y el BAFTA, entonces yo creo que es un serio candidato, ¿no?, a hacerse con la estatuilla a mejor actor secundario. Sí. Bueno, yo creo que son todos formidables, pero en este caso coincido con José Manuel y creo que Philip Seymour sería una buena alternativa, sí. ¿Y os da tiempo a ver todas las películas que están ahora mismo nominadas? Porque es un arduo trabajo, ¿eh? Bueno, José Manuel, sí. Se ha visto las que están nominadas, las que no están nominadas, las que todos lo han pensado que podían estar nominadas, aquellas que ni siquiera algunos imaginan que existen. ¿Documentales también? No, documentales solamente he visto uno, la verdad. Se estrena ya muy pronto en España 5 Cámaras Rotas, que naturalmente no me la voy a perder porque es una de las favoritas. Y en cuanto a las películas en lengua no inglesa, pues he visto 4, me falta una. Las demás sí las he visto todas. Fíjate que para actor de reparto está mucho más abierto y hay muchos más favoritos. Prácticamente los 5 han sido mencionados en alguna ocasión, que para actor principal, en donde Daniel Day-Lewis, todo el mundo piensa y cree que levantará la estatuilla por tercera vez, nada más y nada Bruno, menos. Bruno, si me dejas, déjame que te diga cuál va a ser el ganador, porque ya lo sé. ¿Así? ¿Ah, tengo como llaman aquí. ¿Tienes infiltrados? Inside information de quién va a ser el ganador. Del premio al mejor actor de reparto va a ser Robert De Niro. Últimamente todo el mundo está reconociendo que quizá sea uno de sus mejores papeles en los últimos años, y el señor Vito Corleone del Padrino, yo creo que va a ganar su tercera estatuilla en esta edición por un papel bastante divertido en una película. Ha ganado también mucho interés entre mucha gente, El lado bueno de las cosas, que habla de problemas psicológicos, y ya sabes, en Hollywood la gente está metida todo el día en la habitación de los psicólogos y sentada en el diván, con lo cual yo creo que ahí Robert De Niro va a tener muchas posibilidades. Ahí vamos a ver la entrega del premio. Pues vamos a escuchar ya los candidatos. Vamos a saber si lo que nos decía ahora mismo Agustín Alcalá se cumple, si Robert De Niro gana, porque además en esta mesa tenemos a un amigo de Robert De Niro, y no es ninguna fantasía, sino que acaba de estar trabajando hace muy poquitos meses con él en una de sus últimas películas. Luego nos cuentas un poquito cómo es Robert De Niro en persona, Manuel. Here are the nominees for actor in a supporting role. Alan Arkin, Argo. You want to set up a movie in a week. You want to lie to Hollywood, a town where everybody lies for a living. Then you're going to sneak 007. Película irreal en Hollywood, algo que sucede constantemente. And you're going to walk the Brady Bunch out of the most watched city in the world. Alan Arkin, que es el primero de los candidatos. Robert De Niro, Silver Linings. Y el ganador. Ahí está Robert De Niro. Es verdad que es una de sus mejores interpretaciones en los últimos años, pero es que partimos de muy bajito, porque últimamente Robert De Niro no es el que era. Pero José Manuel, este es el hombre que estuvo haciendo Raging Bull, que sí, hizo, claro, Taxi Driver, claro, que hizo El Cazador, que ganó el premio por Mean Streets. Yo creo que es el momento idóneo para volver a conocer su carrera. Y es verdad que es una de sus mejores interpretaciones de los últimos tiempos, y yo estoy de acuerdo. Ahora estamos con Philip Seymour Hoffman, otra película, una película muy intelectual que ha visto muy poca gente en Estados Unidos, y por eso quizá en este momento, pues, aunque hace un papel impresionante, sus posibilidades, según la crítica y según los expertos, esas quinielas no son muchas. Claro, claro. Y ahora Tommy Lee Jones. Y su peluca. En una gran interpretación como el líder demócrata que moviliza su partido para apoyar al presidente Lincoln en la aprobación de la enmienda que terminaba con la esclavitud en Estados Unidos. Y ahí está Christopher Waltz, el austriaco. Es maravilloso. Pues yo creo que este es el más joven. Todos los demás son mucho más veteranos. Míralo. La verdad es que la altura cinematográfica de los 5 es extraordinaria. Vamos a ver quién gana. Christoph Waltz. El más joven al final. Muy merecido, ¿eh? Muy merecido. Django. Has acertado, Chus. Sí, vamos, uno de uno. Sabes que el que más acierta paga, ¿eh? Vaya, está, no me lo habías explicado. Sí, sí, sí. Luego recordaremos el momento de la película. Por Django Desencadenado ha ganado el primero de los Oscar actor de reparto, que Christopher Waltz. Uno de uno para mí, dos de dos para Joe Waltz, porque tiene dos nominaciones y dos Oscar. O sea, la primera con Malditos Bastardos, también con Quentin Tarantino, y esta segunda por Django. Está impresionado y está agradeciendo a Tarantino su aportación al mundo del cine como creador. I thank Jamie Foxx and Leo DiCaprio. También está agradeciendo a Jamie Foxx. Sam Jackson and Kerry Washington. I thank Harvey Weinstein and Amy Pascal. Harvey Weinstein, ya sabéis el poder que tiene Harvey Weinstein en la industria del cine y cómo se mueve para que sus películas siempre aspiren y siempre tengan un reconocimiento final. My friends Jeff Dashnow and Bill Clark, who... Fijaros que esa noche puede ser una noche para los austriacos, porque si finalmente Haneke pues sí, gana como mejor director, y si lo hace, o incluso como mejor guionista, o también su película Amor como mejor largometraje en lengua no inglesa, bueno, pues van a estar representados los austriacos muy bien esta noche en esta edición de los Oscars. Y está genial caracterizado, Diego. Fíjate, aquí se le ve jovencísimo y en la película parece otra persona. Y hace un papel divertidísimo. Sí. En Django Desencadenado, que se lleva la primera de las estatuillas, el primero de los premios actor de reparto, Christopher Waltz. No ha ganado Manuel Robert De Niro, pero la pregunta te la formulamos. ¿Cómo es Robert De Niro? Hace muy poquito estuvo aquí en el programa con nosotros el director de la película de Luces Rojas. Tú estuviste trabajando en esa película precisamente enseñándole a Robert De Niro cosas que tenía que hacer en pantalla, ¿no? Bueno, una cosa muy breve y pero, hoy. Pero seguramente bastante más larga la experiencia con, con Robert De Niro de lo que hemos vivido cualquiera de los que estamos aquí. Pues no lo sé, no sé la experiencia que habéis tenido con Robert De Niro, pero la verdad es que es un tipo que impone mucho respeto, pero un gran alumno de magia, ¿eh? Enseguida pillaba el tranquillo. Y, hombre, el gusto es que, sabes que no siempre todo lo que se graba en una película termina en el montaje final y termina saliendo en pantalla. Yo, en este caso, estoy encantado de que todo el trabajo en Luces Rojas incluyese finalmente en la película, incluyendo las experiencias de doblaje de metales con Robert De Niro, que, según nos contaba Rodrigo Cortés, cuando se presentó en el festival en Estados Unidos, había una cierta curiosidad por saber cómo sabían, qué tipo de trucos, de efectos se habían utilizado, si eran trucos de cámara, si eran efectos digitales, para conseguir el doblaje de metales que realizaba Robert De Niro en la película. Y él tenía que explicar que no había ningún tipo de truco, que se trataba de una técnica de prestidigitación, de ilusionismo, de mentalismo concretamente, y que lo que se estaba viendo en pantalla es lo que estaba ocurriendo realmente en el plató durante el rodaje. Lógicamente no se explica cómo, claro. Mira lo que dice Trinity. Dice, Robert De Niro se sintió muy identificado con el tema porque su padre era bipolar y que hace poco, haciendo una entrevista, pues que se emocionó comentando, pues por eso se había metido tanto en el papel. Lógicamente está hablando del lado bueno de las cosas. Eso no es. Del lado bueno de las cosas. Ahora llega un pequeño bloque. En 5 minutos se entregarán Agustín Alcaraz los dos premios de animación, al corto de animación y al largometraje de animación. Oscar, que cada año que pasa es más importante porque son títulos extraordinariamente vistos en algunos casos. Ahora llega ese periodo, ¿no? Ese fragmento con esos dos Oscars dedicados al mundo de la animación. Así es, y en la que Walt Disney, de las 5 películas, 3 de ellas son de Walt Disney, con lo cual probablemente va a ganar algo de premio. Ya sabemos, Walt Disney, el hombre que recibió el mayor número de estatuillas doradas. Y por cierto, que viendo la alfombra roja, que ha sido muy interesante porque han aparecido las más bellas mujeres del mundo del cine en los más caros y estrechos vestidos que te puedes imaginar, he escuchado también que George Clooney tiene 8 nominaciones en 6 categorías distintas y que solo Walt Disney logró más en su vida. También he escuchado que Emanuela Riva, la actriz de Amor, hoy cumple su 86 cumpleaños, con lo cual es posible incluso que si la película ganara, pues la recibieran con el Happy Birthday para una actriz que evidentemente ha tenido muchísimo éxito en Europa, pero que aquí en Estados Unidos pues no es tan conocida. Y también hay muchos comentarios, por ejemplo, es trending topic mundial, Charlize Theron, otra de las protagonistas en esa alfombra roja, ¿verdad? Así es, bellísima, ha interpretado un número musical. La noche, la gala de hoy va a estar dedicada mucho a la música, a recordar la importancia de la música en el cine y de los shows que, viniendo de Broadway en algunas ocasiones, llegaron a las pantallas de televisión y ya ha tenido oportunidad incluso hasta de bailar aquí en la introducción de estas primeros minutos de la ceremonia. A ver, José Manuel, cuéntanos algo sobre los cortos de animación que son candidatos al Oscar. Pues esos son justo los que no he visto, vaya. Eso no. Pero me parece que Chus sí que ha visto por lo menos alguno de ellos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, he intentado ver todos. La verdad que algunos no lo he conseguido ver porque no lo he encontrado. Pero, vamos, yo creo que se van a repartir, estaría la cosa entre el corto de Disney, Paperman, ¿de acuerdo? O sea, tan solo una firma, Disney, ya es importante, pero además el corto está muy muy bien, es un corto en animación tradicional, en blanco y negro, precioso, y luego otro de los favoritos sería el corto de Maggie Simpson, también con la firma de los Simpson, importante, y luego hay otro que se llama Adam y el perro, que es un corto muy curioso, del primer hombre que pisa la faz de la tierra, pero visto a través de los ojos de su perro, o sea, un animal que no debería estar ahí. Vamos, yo creo que entre estos dos primeros o incluso el tercero puede que se metiera en esa lucha, ¿no? Y en cuanto a la película de animación, no sé qué pensáis, yo creo que Romper Ralph va a ser la que va a ganar. A mí me gustaría Frankie Winnie, realmente. Hombre, Frankie Winnie es estupenda, pero yo más bien creo que Brave tiene más posibilidades. Brave, no nos ponemos de acuerdo hoy, ¿eh? No estamos de acuerdo y ya me has ganado una vez. Pues Frankie Winnie es la película de Tim Burton, pero está basada en un cortometraje que Tim Burton hizo en Disney, que supuso el despido de Tim Burton de la factoría del ratón. O sea, y 30 años después, Tim Burton vuelve con Alicia en el País de las Maravillas y ahora está nominado al Oscar por la mejor película de animación con un guión de una película que le supuso la salida de Disney. Es muy curioso, sí. De todas maneras, también esas cinco películas son cinco estupendas películas, cualquiera de ellas, Frankenweenie, Brave, El alucinante mundo de Norman, una película estupenda, Romper Ralph y Los piratas de la factoría Altman, una película de animación estupenda. José, ya tenemos el ganador, exacto. Paperman es el mejor, la película mejor corto animado de esta edición de los premios. Pues enhorabuena, Chus. Pues Chus está preocupadísimo porque va a tener que pagar un montón de cosas esta noche. Que mi colaboración va a terminar aquí. Y ahora mismo el director agradeciendo ese premio. Por cierto, estamos en el segundo de los premios y ya llegamos casi 5 minutos de retraso sobre el horario previsto. Sí. Como casi todos los años, por cierto. Aquí está el director agradeciendo al primero, a Disney, que es el estudio de esta película, de este pequeño largometraje. Nos hizo un breve agradecimiento en el que también ha tenido un recuerdo especial para su esposa. Y ahí están pues las películas seleccionadas para el mejor premio a la mejor película animada. Las películas que acabamos de comentar, las candidatas, cuando son casi las 3 de la madrugada. Así que en el boletín horario correspondiente a las 3 de la madrugada en Onda Cero, seguramente conoceremos quién es el ganador. Bueno, no, lo vamos a conocer ya mismo. Agustín. ¿Qué película ha ganado Agustín Alcalá? Ha sido Brave. La película Brave ha sido la ganadora del premio al mejor largometraje animado. Pues con el triunfo de Brave nos vamos a las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Después continuamos. Estamos en La Rosa de los Vientos y estamos en Los Ángeles con los Oscar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos con la música de Brave, que acaba de ganar el Oscar a Mejor Película de Animación. En una gala, la número 85 de los Oscar, en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, con el director Chus Obon. Estamos con Estrella Savirona, responsable de la página web agolpedefecto.com, con José Manuel Alcalá, nuestro especialista en cine, y por supuesto con Agustín Alcalá, allí en Estados Unidos. ¿Cómo va la gala en estos momentos? El siguiente de los premios es Mejor Fotografía, Agustín. Sí, Mejor Fotografía, un premio que evidentemente tiene muchos seguidores entre toda esa gente que no está en la, en la alfombra roja, pero que juega un papel tan importante a la hora de realizar una película, a la hora de presentar esa película ante los espectadores. Se han entregado ya tres premios y, como tú bien dices, el último ha sido para Brave como mejor largometraje animado de la casa Disney. El mejor corto animado ha sido para Paperman, también de Disney. Y el actor austriaco Christoph Waltz ha ganado por The Django Desencadenado el premio al mejor actor de reparto en una noche que, bueno, vamos a ver, yo creo que va a estar repleta de sorpresas. Y ahora mismo se está entregando el premio a la mejor fotografía, creo. Está Claudio Miranda, La vida de Pi, creo que es La vida de Pi es el que ha ganado el premio a la mejor película, fotografía. Realmente la vida de Pi, que ha recibido 11 nominaciones, todas ellas han sido, podríamos denominarlas técnicas, y hay alguno que dice que la forma en la que Ang Lee ha mezclado las tres dimensiones junto con un actor desconocido y un tigre de Bengala en una pequeña lancha le hacen merecedor esta noche de ganar el premio al mejor director. Claudio Miranda, que ha ganado con La vida de Pi a mejor fotografía, el primero de los Oscars. La verdad es que el mundo chileno, el mundo hispano, en esta ocasión muy representado por Chile, extraordinariamente situado en estos Oscars, y un chileno gana la primera de las estatuillas al que ellos aspiran. A mejor película en habla inglesa es difícil, pero también es una película con una extraordinaria crítica. Hace muy poquito se presentaba en nuestro país. Efectivamente, sí, es una película muy, muy, muy interesante. Cuenta los últimos momentos de la dictadura de Pinochet y, bueno, pues tiene su posibilidad pequeñita, cómo no. Por su parte, la fotografía de La vida de Pi me parece un premio absolutamente merecido. La vida de Pi es muchas cosas, pero entre ellas una película fascinante de ver. Y tiene un fondo filosófico genial, La vida de Pi. Y Chus Obon, para los directores la fotografía es fundamental, ¿no? Fundamental, por supuesto. Sin el director de fotografía el trabajo no se podría hacer. En el caso de La vida de Pi, la verdad que es espectacular, es apabullante el trabajo que ha hecho el señor Miranda. Ha combinado imágenes muy clásicas, cuando en la narración al principio de la película, de la infancia del protagonista, y luego, por supuesto, con el despliegue de medios cuando está en la barca con el tigre, ¿no? Algo realmente espectacular. Yo todavía no sé si el tigre era de verdad o de mentira. Las dos cosas. Unos de verdad y otros de mentira. Y además es que hay un buen tramo de la película que prácticamente se desenvuelve toda la escena entre el protagonista y los animales. Sí, realmente es espectacular. Cómo están mezcladas las imágenes reales con las imágenes digitalizadas es absolutamente increíble. Agolpedefecto.com es una página web dedicada al mundo del espectáculo, ¿verdad, Estrella? Que La vida de Pi cumple perfectamente con lo que debe ser cine y lo que debe ser espectáculo, ambas cosas. Sí, es una película además que técnicamente es muy bonita, está muy bien hecha y es de las pocas en las que el 3D no sobra en absolutamente ningún momento. Apabullante todo el efecto técnico, visual. Yo creo que es un premio muy merecido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Merece la pena verla en 3D esta película. Es una de las... segundo Oscar ya que ha recibido la vida de Pi, porque efectos visuales. Se acaba de entregar los efectos visuales. Claramente va a arrasar en esta categoría de premios técnicos. Y es un reconocimiento también al gran papel de su director, de Ang Lee, que ha sabido de una forma magistral llevar a la pantalla una película que yo creo que todos vosotros tendréis que concedir conmigo, es muy difícil de rodar. tengo que sujetar a Nacho, que se quiere tirar por la ventana porque no ha ganado El Hobbit, que era su película favorita. Para una que veo, para una que veo, madre mía. Y por favor, Nacho, tranquilidad, por favor. Y es además una de las películas favoritas del público. Desde luego, La vida de Pi ha recaudado cientos de millones de euros. 500 en todo el mundo. Fíjate, creo que es la que más ha recaudado de las 9 candidatas para mejor película, si no me fallan los datos y la memoria en estos momentos. La vida de Pi. Es que es la película más bonita de las 9. Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante. Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. ¡Papá! ¡Salid! Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer. Una historia extraordinaria, La vida de Pi, la película de Ang Lee. 500 millones de dólares ha recaudado en todo el mundo y ha ganado 2 Oscar de los 4 o 5 que se han entregado. Y el siguiente, además, José Manuel Agustín, muy importante para nosotros porque es el único representante español que tenemos esta noche en la gala, en la ceremonia. Pues efectivamente. Así es. Cuenta, Agustín. No, dale tú con los españoles. Los dos, no, aquí, bueno, mano a mano. Hombre, que tenemos aquí a Paco Delgado, que podría llevarse el Oscar al mejor vestuario por Los Miserables. Realmente un trabajo de creación extraordinario. Pocas veces un diseño de vestuario está tan integrado en la película, en la dramaturgia de la película, en la imagen de la película, como en esta ocasión ha logrado este hombre, que acaba de ganar además el Goya por Blancanieves, de manera que sabe lo que son los premios. Aquí lo tiene, parece ser difícil, ¿no, Agustín? Porque Ana Karenina también tiene muchas posibilidades. Ana Karenina tiene muchas posibilidades también por el gran número de personajes que entran y salen de la película. Claro. El Lincoln es una de las aspirantes a ganarlo, pero sí, Los Miserables es un largometraje que quizá no se lleve mayores premios, más importantes, pero que sea reconocido por algo tan significativo para una película como es el vestuario. Y sí, efectivamente, es una de las grandes aspirantes de una velada en la que Los Miserables tiene otros premios a los que pueda sí, aspirar más, como es en el caso de mejor actriz de reparto para Anne Hathaway, que con solo 15 minutos que aparece en la película, parece que está en todas las quinielas como la máxima aspirante a llevarse este galardón de mejor actriz de reparto. Y antes hablabais de Blancanieves, que ganó Paco Delgado en el vestuario. Pues sí. Y también en el vestuario hay 2 versiones de Blancanieves con posibilidades para llevárselo, ¿no? Pues sí, claro, las Blancanieves americanas, que yo creo que no son tan buenas como la española. No. Pero en fin, están aquí en los Oscars. Ahora mismo están los candidatos, los nominados, y dentro de muy pocos segundos vamos a conocer quién es el ganador. Fíjate cómo va la ceremonia de los Oscars. Hace unos minutos hablábamos de 5 minutos ya de retraso y ahora mismo ya prácticamente estamos sobre el horario. Paco Delgado, como decimos, hace muy poquitos días ganaba el Goya a mejor vestuario por la película Blancanieves, y ahora está allí, está en Los Ángeles, para saber si es ganador o no. Él no tenía mucha esperanza. No es Ana Karenina, como decías, José Manuel, parece la gran candidata, pero sí, en estos premios, en los premios, digamos, técnicos, siempre cualquier cosa puede ocurrir, y la verdad es que nos hablabas extraordinariamente bien del trabajo de Paco Delgado en Los Miserables. Fantástico, realmente es un trabajo de un artista, no solo es buscar el vestuario adecuado, no, es un trabajo de creación, realmente desde la base, en los colores, en las texturas, en las piezas, bueno, no solo es realista, y además es un vestuario expresionista. Vamos, no he visto a Ana Karenina, no la han estrenado aquí todavía y no puedo compararlas, ¿no? Pero realmente el vestuario de Los Miserables es inmejorable. Uh-huh. Y hay una gran diferencia porque con este hombre no solamente viste a 5 protagonistas, 7 protagonistas, claro. Viste a las masas. Eso es. Y es que desde el último extra hasta el principal actor o actriz en esta película está vestido de una forma absolutamente maravillosa. Ana Karenina la he visto. Es una película larga, con mucho baile y en algunos momentos, si se hubiera editado quizá mejor, pues hubiera hecho un verdadero favor a todas las audiencias. Y también está Joanna Johnson por Lincoln, es otra de las candidatas a ganar este premio. Con representación española. Lincoln, que todavía no ha ganado ninguno, pero que bueno, llevamos tan solo 5. Claro, no, hombre, ya caerá. Y bueno, esto nos puede ganar o no ganar, pero en realidad a los que aspira y los que quiere conseguir son precisamente los grandes, la película de Steven Spielberg. Claro. Y ahora tenemos a Jennifer Aniston presentando, creo que es precisamente este premio. Exactamente, muy con un vestido de color rojo, muy a la moda en este momento en Hollywood. Paint, cut, bend, twist, shave, and in some cases even wax us into the. Y están las imágenes poniendo a un muy barbudo George Clooney, que acaba de regresar de Europa, está filmando una nueva película. La barba parece que es un mensaje de todos los hombres de Argo, porque todos los hombres de Argo parece que llevan barba. No. No, it's not. So, it's all right, don't worry about it. So tonight we honor our incredible unsung heroes. Ahí está hablando Jennifer, que está diciendo que evidentemente se está honrando esta noche a esos héroes que nadie conoce, que son las personas que visten las películas, y esta es la presentación de Anna Karenina, la primera. Les Miserables, costume design by Paco Delgado. Lincoln, costume design by Joanna Johnston. Mirror, Mirror, costume design by Eiko Ishioka. Snow White and the Huntsman, costume design by Colleen Atwood. Anna Karenina, Los Miserables, Lincoln, Blancanieves, la versión Mirror, Mirror, y la otra, Blancanieves. El ganador es... Jacqueline Duran. Anna Karenina. Bueno, Ana, pues se cumplieron las previsiones. Lo previsto. This is the first Academy Award and third nomination for Jacqueline Durant, who grew up in. Es el primer premio que gana y la tercera nominación para la señora Durant. Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia. El amor romántico será la última ilusión del viejo. Una película que ha tenido éxito limitado aquí en las pantallas norteamericanas y que es el primer premio que recibe Anne Durant, Jacqueline Durant, en su carrera artística. ¿Y aquí en España? No sé yo si... No se ha tenido todavía. They're completely oblivious to this. They're fast asleep in England. Thank you very much. Agradeciendo ese premio a mejor vestuario hacia las 6 de la madrugada, como casi todos los años, puede ser minutos antes, minutos después, conoceremos quién es el ganador del premio grande. 9 candidatas a mejor película del año. Nos lo contará aquí en la sintonía de Onda Cero, como todos los años, José Luis Salas, que ya está por los estudios de San Sebastián de los Reyes. José Luis Salas, de No Son Horas, muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, oye, una noche larga, yo veo pedrea, siempre, yo veo mucha pedrea hoy, ¿eh? Mucha pedra, muy repartido todo. Bueno, yo... ¿tú a quién, qué película crees, en tu opinión, primero, cuál crees y cuál quieres? Que mira, no tiene por qué coincidir, yo creo, por supuesto. Que la mejor película, creo que será Argo, creo. Y tengo luego el corazón dividido, porque... Argo me ha gustado mucho, la que más. Sí, Agustín, dividió. Partido. Me ha gustado mucho. Lo que ocurre es que yo voy a ser muy mala persona. No es un gran año para grandes películas que digamos, es que esta se lo merece todo. La que más me ha divertido, la que más he disfrutado como loco, ha sido con Django Desencadenado. Ajá. Con la que más. Disfrutaría si se lo diesen. Disfrutaría muchísimo. Pero creo que no va a ser así. ¿Y de maquillaje? ¿Quién piensas tú, que, sin mirar la pantalla, ¿quién piensas que ha ganado? Por eso, espera, a ver si acierta. No los tengo muy presentes. Jugáis con ventaja porque sabéis los nominados, yo no los tengo tan frescos. Que ya se acaba de entregar el premio a Agustín. Víctor Hugo, el premio al maquillaje ha sido Miserables, para los Miserables. La película Los Miserables, que ha ganado, ojalá hubiera ganado, fíjate, nada el más mejor que vestuario con Paco Delgado, pero nada bueno. Nada más que claro. En Hollín y en romper todo y romper el desmaquillar, porque claro, el arte de los Miserables en este caso es desmaquillar. porque no pueden exaltar excesivamente, ¿no? Y yo creo que harían negocio vendiendo pañuelos, porque tú no te puedes imaginar lo que yo he llorado viendo esta película. ¿Eh? Es alucinante. De cama gigante. José Luis, ¿sabes que el éxito, Bruno, de esta película en las pantallas ha hecho que Los Miserables, Les Mis, como le llaman aquí, vaya a volver a Broadway el año que viene? Y los aficionados al cine van a poder tener la oportunidad de volver a ver una obra teatral en Estados Unidos que ha sido habitual y que había terminado y que ahora va a volver precisamente por el éxito en la gran pantalla. Estamos escuchando cantar a Anne Hathaway. ¿Quién nos tienes preparado, José Luis Salas? En los Ahogas, dentro de muy poquitos minutos. Lo habitual, Agustín ahí, que nos tiene que contar muchas cosas. Y está Jesús Olmedo, está Pachi Aleguer, que como actor de doblaje tiene el dedillo todas las películas y quién ha doblado cada película para decir, ha ganado este, pero que en España ha ganado también este. Claro, claro, que muy es bien. La voz que es prestada, ¿no? Y tendremos a Ana Cámara y tendremos varias al paradero peliculero, que no nos falte tampoco. Y Carlos Herrer también se suma a la retransmisión, a eso de las 5:30. Y ahora en el teatro, iba a decir Kodak, que ya es la costumbre. Dolby. En el Dolby. Teatro Dolby está la actriz más bella que jamás haya existido, Halle Berry. Y la única actriz de raza negra que ha ganado un Oscar, no nos olvidemos de Halle Berry, bellísima, con un vestido de color dorado, más bien plateado. Me está alegrando la noche. Agustín, Oscar a la mejor actriz principal, porque de reparto sí hay otra actriz negra que lo ha ganado. Que fue por Monster Ball, ¿no? Cuando ganó ella, ¿no? Exacto. Que fue un peliculón, Monster Ball. Y ahora estamos sabiendo el momento James Bond, que además ella tuvo su imagen también de bikini alucinante saliendo de la playa. Además era española la playa. Cádiz. Claro. Cádiz, la Caleta. Y estaba tremendo. Ahí está. Y el vestido que lleva Halle Berry es arriesgado, ¿eh? Porque tanta raya tiene que tener un tipazo. ¿Verdad, Estrella? Desde luego que sí. Pero es que es Halle Berry. Sí, Halle Berry. Exacto. Halle Berry. Ahí está el Papa, que antes estábamos hablando del Papa buscando a Dios, hablando del diablo. No se da cuenta que lo que tiene que mirar es la televisión a las 3:23 y tiene a Dios ahí, ahora mismo, sobre un escenario en Los Ángeles. No se da cuenta, hombre. Que ha sido además el año de 007 con ese cumpleaños, José Manuel. Por supuesto que sí, y bueno, es una celebración en todo el mundo y además ha ganado premios, el BAFTA, por ejemplo, hace bien poquito, ¿no? Ahora llega también otro de los, todo un sector de premios dedicados al mundo del cortometraje. Nosotros tenemos un director de cortometraje importantísimo aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, director de cortos como Canfranc 1943, El Último Parte, o L2 127. Chus Obón, el cortometraje que antiguamente lo veíamos antes de cada película, bueno, se ha perdido esa costumbre, que eso sí, la gente del cine estáis intentando que se, bueno, pues que se vuelva a hacer, ¿no? Antes de cada película ver un cortometraje que en el fondo es la cantera de lo que después se viene, ¿no? Totalmente cierto, antes se proyectaban los cortos delante de las películas y la verdad que eso era pues una oportunidad para que tu obra se viera. Si antes os comentaba que con las películas con los cortometrajes de animación, tanto de Paperman como el de Maggie Simpson, se habían proyectado antes de las películas de sus propios estudios. La de Paperman se proyectaba antes de Romper Ralph y la de Maggie Simpson antes de A64, me parece. Con los cortometrajes de ficción nominados, es que no he podido ver más que dos, o sea, porque no hay difusión alguna. Entonces el conseguir volver a poner otra vez delante de las películas el corto ayudaría muchísimo para volver, claro, a sacar adelante a la gente que está empezando, ¿no? De los cortos de ficción y de los cortos de no ficción, de lo que ahora se puede premiar o no, de aquello que has visto, ¿qué podrías recomendar en la medida de las posibilidades que tengan nuestros oyentes de acudir a Internet, que es la única forma de hacerlo en la mayor parte de los casos, para ver alguna de las candidatas? De todos los nominados, hay dos que son, vamos, he visto trailers de los otros, pero los otros no los he conseguido ver. Primero que se llama Assad, que es la historia de un joven somalí que debe decidir si se convierte en un pescador honrado o vivir de la piratería. La verdad que es un corto muy divertido. Y luego, a mí el que más me ha gustado de todos es un corto franco-belga, es un corto muy marciano, que se llama La muerte de la sombra. Cuenta la historia de un soldado de la Primera Guerra Mundial que murió en el conflicto y se encuentra en una especie de limbo. Y para poder abandonar el limbo tiene que dibujar, tiene que pintar 10.000 muertes, ¿no? La verdad que es un corto muy, muy original, muy ambicioso. También, como digo, el más extraño que he visto en mucho tiempo. El tiempo que hay a veces entre Oscar y Oscar, también con actuaciones extraordinarias. Es la dama Shirley Bassey en el homenaje a James Bond. Ojo, esta señora tres veces, en tres películas cantó, por cierto, es Lady Gin Tonic. Y lo sé porque la he conocido. Pero se conserva, ¿eh? Se conserva con el alcohol. Precisamente por eso, ¿no? La voz la tiene igual. Un poco mal encarada, ¿eh? Tiene su mala leche británica. Haciendo Goldfinger. Hizo una intervención también con los Propeller Hearts, a Shirley Bassey. Sí, una canción genial. La campanilla se la ha visto. Sí, pero así, durante más de 15 años vecina de Marbella, por cierto. Goldfinger, ¿quién era el actor? El malo era el alemán que hizo una película española muy buena, que fue, creo que, El Ogro. No, decía el que hacía de James Bond, Sin Connery, no sonaba. Ha ganado un premio recientemente, tenemos los diferentes trailers que vamos a ir escuchando. Por ejemplo, el de Los Miserables, que acaba de ganar el premio a Mejor Maquillaje. ¡Jean Valjean! Muy bien, muchacha. Lárgate. En un sueño, mi vida sería. ¡Ayúdame! ¡Tengo una niña! ¡So different from this hell I'm living! ¡So never know from what it is! Está Sam Hathaway también. Sí. ¿Dónde está tu hija? No life has killed but me. One day more. Cosette. Another day, another destiny. Mademoiselle. Esta es mi debilidad, Hugh Jackman. Y la niña, Cosette. Tomorrow you'll be worlds away. ¿Quién era esa chica? Cosette. Y esta es la rubia que lo comentaba yo a Nacho, que no ha descubierto. Dice, pues está, la tengo yo aquí perdida. Y pues no te tienes que poner al día. No la tengo yo en mi archivo. Decirle quién es. José Manuel Estrella, ¿quién es Cosette? ¿Cómo se llama? Amanda, ¿no? Sí, Amanda Seyfried. Bueno, la apuntaré luego. Pues luego me das su número de teléfono y dirección. Yo es que me he quedado en Halle Berry. Y creo que, vamos, ya he visto absolutamente todo. Por cierto, trending topic mundial, en el número uno a nivel mundial, Claudio Miranda, ¿eh? Hombre, qué bonito. Fantástico, muy bien, claro que sí. Es fantástico porque, bueno, a nivel mundial, el habla inglesa es la principal en Internet, pero que esté él ahí presente. Ahora ya en el número dos, después de Oscar 2013. Y bueno, es una forma también de seguir lo que está ocurriendo. La vida, pues sí. La vida de Pi, ¿no? Es otra de las películas que se encuentran en ese trending topic. Y uno de los que no está nominado, pero que siempre genera muchísima atención, como es la figura de Brad Pitt, uno de los grandes de Hollywood, pero que, bueno, este año no tiene ninguna nominación, no pasa nada, ¿no? No, naturalmente que no. No le toca y ya está. ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos ahora mismo en la gala, Agustín Alcalá? En este momento pues tenemos un descanso para la muy necesaria publicidad, porque está claro que esta ceremonia, que es una ceremonia muy cara, que le cuesta mucho a la Academia y que retransmite aquí en Estados Unidos la cadena ABC, cuesta mucho dinero. Son algunos de los anuncios más caros que hay durante todo el año, por detrás, como todos sabemos, de los de la Super Bowl. y dentro de esa retransmisión de aproximadamente unos 3 horas hay unos 30 minutos de publicidad, y en este momento estamos en uno de esos momentos de descanso. ¿Cuánto se paga por la publicidad en un programa como este? De la ceremonia. En este momento el precio de la publicidad de algunas de las empresas que van a hacer publicidad, que son aproximadamente más de 2 docenas, viene a superar los 2 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. Ese es el precio de que se estimaba este año iba a pagarse por una ceremonia que cada vez está perdiendo más audiencia, que está buscando encontrar cuál es el presentador idóneo después de bastantes fracasos, y las aspiraciones de la cadena ABC, como decíamos antes, es superar la marca de los 40 millones de espectadores aquí en Estados Unidos. Otra de las películas candidatas para ganar el Oscar a Mejor Película en la edición de 2013 es Lincoln. Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la Armada. 100 proyectiles por minuto, hasta que se rindan. ¡Santo Dios! Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios. El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales. Con toda seguridad, el presidente norteamericano más mítico. ¿Cómo ha recibido el pueblo norteamericano estadounidense, Agustín, la película Lincoln? ¿Cuáles son los comentarios que se efectúan allí? Ya sabes que los estadounidenses aprenden muchas veces historias a través del cine. Y efectivamente el impacto ha sido tremendo, porque no solamente lo han visto las parejas para llevar a su esposa al cine o a sus maridos al cine, sino han ido familias enteras a ver esta película. Una película que Steven Spielberg comenzó a trabajar en ella cuando yo solamente tenía 6 años. Fue la primera vez que acudió a Washington a ver lo que aquí llaman los americanos el Memorial de Lincoln en Washington, en la zona del Mall, y se quedó impresionado con esos 6 años que tenía mirando la grandísima estatua que hay del presidente norteamericano. Y desde entonces se quedó con la idea de que cuando fuera mayor quería volver otra vez a entender y a encontrar la historia de este personaje tan importante en la vida y en la historia de Estados Unidos. Cuando ya decidió que efectivamente quería rodar esta película, tardó 12 años en hacerlo, y sobre todo se movió por algo que a él siempre le ha motivado mucho. Cuanto más la gente le decía que era imposible rodar una película como Lincoln, porque no había ese interés en la audiencia, y también era un reto importante a la hora de ponerse detrás de las cámaras, él quería hacerlo, tardó 12 años en obtenerlo, y al final creo que ha hecho una de las grandes películas históricas en Estados Unidos. Precisamente ahora se está entregando el premio al mejor cortometraje documental, ¿no? Así es un premio, es uno de los galardones que, como siempre decimos, no está representado entre los grandes, pero así ha sido para la película Curfew, que ha sido la ganadora al mejor corto documental. Este corto es el único en lengua inglesa y nos cuenta la historia de un artista que, con ciertas tendencias suicidas, que recibe una segunda oportunidad cuando le encargan cuidar a su sobrina. Es un corto bastante visual y puede que el más profesional de todos los candidatos. O sea, que estás de acuerdo con que haya ganado. Yo hubiera preferido La muerte de una sombra, la verdad, pero bueno, sí. Cualquiera de los nominados, por supuesto, tiene una calidad espectacular. Bueno, el director Chuso Bon nos está dejando sorprendidísimo. Películas sobre las que nadie había oído escuchar absolutamente nada. El mejor corto documental. Y bueno, y él se los ha visto y nos los está comentando. Esto es fantástico. Es que me trae una pequeña chuleta de 89 páginas. Sí, pero la chuleta se hace después de verla, ¿eh? ¿Y no te ves tentado, aunque te guste mucho hacer cortos, me imagino que tendrás tu proyecto siempre ahí soñado de hacer un largometraje? Pues por supuesto, pero tal cual están las cosas, la verdad que es una pena, porque siempre en tiempos de crisis lo primero que se corta es la cultura, y está muy complicado. Nos conformamos por ahora con los cortos y con el sueño de hacer el largo en los próximos años. Y me imagino que alguno de esos cortos pues sería uno de los argumentos que te podría dar pie a hacer el largo, ¿o no? ¿O harías una temática totalmente diferente? Sí, siempre me hubiera gustado, me gustaría hacer un largo sobre la historia del oro de Canfranc, que es, además es un corto. Es una historia preciosa. Bueno, además, lo sé, en una ocasión, espléndido, además, que yo he tenido la oportunidad de ver. Basado en un libro de un amigo, un escritor, Ramón J. Campo, y la verdad que sí que es una novela totalmente ficcionable. Para hacer una película impresionante, ¿no? Eso del Casablanca en Aragón es espectacular. Claro, tú como de Zaragoza que eres, como servidor, hemos oído hablar mucho de Canfranc, pero se desconoce mucho la historia, ¿no? De esta estación fascinante, inmensa y con una cantidad de anécdotas históricas verdaderamente increíbles al final de la guerra civil, después en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por allí pasaba absolutamente todo, entre otras cosas el oro nazi vino por ahí, ¿no? Y todo el expolio de obras de arte judías de gueto de Budapest, de todo pasaba por ahí. Es espectacular la historia sobre cómo se encuentra, o sea, porque es un francés que transportaba turistas franceses que iban a España, pues sobre todo a comprar tabaco, y la estación estaba abandonada y estaba abierta, y entró y le dio una patada a unos papeles y aparecieron por ahí unos papeles con la esvástica, y le pareció muy curioso y se los llevó. Ya se puso en contacto con Heraldo de Aragón, con Ramón, y bueno, fueron hilando esa historia, ¿no?, del paso de todo el oro para pagar el wolframio, el tusteno para los carros de Hitler, ¿no?, de la máquina de Hitler. Es una historia fascinante que si hubiera ocurrido en Estados Unidos, con toda seguridad, ya tendríamos una docena de películas, desde luego. Bueno, en el otro lado, pero sigue hablando también de la esclavitud, hemos hablado de Lincoln, pero Django Desencadenado también nos presenta ese tiempo. La última de Tarantino, que ha generado todo tipo de comentarios y que está también entre las 9 grandes candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película. ¿Sabes qué es un cazarrecompensa? Creo que se da otro de documental, ¿no? Gente. ¿Y le dan una recompensa? Cuanto más malos, mayor recompensa. Busco a los hermanos Brittle, sin embargo no sé qué aspecto tienen, pero tú sí. Cogieron a mi mujer, la vendieron, pero no sé a quién. Calvin Kahn, el caballero rebelde a quien pertenece. Brunhilda es de mi propiedad. Estrella Saviron, precisamente Django Desencadenado, otra de esas películas de hombre espectáculo como es Tarantino. Pues efectivamente, es una película que, aparte de la temática y tal, es muy divertida, muy Tarantino, y creo que los seguidores de Tarantino, ninguno va a salir decepcionado con esta película. Y de hecho, que es la mejor película de Tarantino. Ninguno. Bruno, yo creo que es la mejor película de Tarantino después de Pulp Fiction. Realmente está muy bien. Aquí ha habido cierta polémica, ya sabéis, por la violencia que hay, por las armas, por la matanza de estos 20 niños en esta pequeña localidad de Connecticut, y eso quizá ha llevado a mucha gente a no reconocer que esto es un film, que esto es una obra creativa. Y ha habido gente que no ha ido precisamente al cine por eso, porque saben cómo es Tarantino y cómo muchas veces la violencia exagerada de algunas de sus películas sobrepasa lo que es su presencia en las pantallas. El siguiente de los Oscars dentro de 2 minutos, si se cumple el horario previsto, para Mejor Película Documental. ¿Qué sabemos de las candidatas, Agustín? La Mejor Película Documental, algunos de los aspirantes tratan de temas tan variados como la seguridad en Israel, la guerra contra el SIDA, la violación a las mujeres dentro del ejército norteamericano, o también la vida del cantante Sisto Rodríguez. Son 5 aspirantes, 5 Broken Cameras, The Gatekeepers, How to Survive the Plague, como sobrevivir a la plaga, La Guerra Invisible, y también Buscando al Hombre del Azúcar. Película sobre Sixto Rodríguez, y de nuevo son títulos que tienen muy poca exposición en Estados Unidos, y es muchas veces muy complicado el poder verlas. Chuso Bon, me temo que te las conoces absolutamente todas. No he conseguido ver todas. Hay 4 de las 5. Bueno. He visto tres. Pero para mí, la que más me ha gustado es Searching for Sugarman. La verdad me parece una historia espectacular de un cantante, Sixto Rodríguez, que malvivía tocando por los clubs de Detroit, hasta que consigue publicar dos discos. La verdad que pasó sin pena y sin gloria, pero esos dos discos llegaron a Sudáfrica y al final se convierte en una especie de hito en la guerra contra el apartheid. Me parece un documental maravilloso. La verdad que no es por desmerecer al resto, ¿no? Pero para mí sería mi elección, vamos, sin lugar a dudas. José Manuel, tú siempre nos recomiendas documentales. Sí, al final del Callejón del Escribano, muchas veces en esas recomendaciones hay documentales, porque los documentales cinematográficos ofrecen muchas cosas. Pues anoche mismo no recomendé Searching for Sugar Man, precisamente, pues, por no incidir en tantos documentales, ¿verdad? Comentábamos, ha sido un fin de semana en España de muy buenos estrenos. Esta ha sido una de las mejores películas de este fin de semana pasado. Yo no conozco Cinco Cámaras Rotas, de momento, como decía antes, igual ahí está entre las dos, ¿no? Pero de momento esta historia de este hombre, el cantante desconocido, es realmente estremecedora, extraordinaria. Pues vamos a escuchar alguno de los trailers de esa categoría. Por ejemplo, esa película Cinco Broken Cameras. Es una cinta sobre la resistencia de los palestinos a la ocupación israelí, que es un tema extraordinariamente polémico en los Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, prácticamente todo el mundo, pero en los Estados Unidos igual todavía más. Todavía mucho más. También The Gatekeepers, otra de las aspirantes, habla de Israel y de las medidas de seguridad y del aparato de seguridad de Israel. Yo creo que una de las películas que más impacto ha tenido aquí a los que han podido ver estos documentales ha sido eso de la guerra invisible. Uh-huh. Sobre los muchos casos de violación que hay a las soldadas estadounidenses. Terrible, sí. Dentro del ejército, y que además de alguna forma también dicen que son personas que, si lo hacen entre los propios compañeros, pues si invaden y se meten sabe Dios por dónde, pues imagínate la cantidad de violaciones que puede hacer sobre el enemigo. Este es el tráiler. Otra de las películas documentales candidatas es The Invisible War, la guerra invisible. Everything changed the day that I was raped. He hit me in the head and knocked me out. I remember holding the closet thinking, what just happened? A month later, I found out I was pregnant. If this is happening to me... Que Chus es una de las películas que tú conoces perfectamente. Bueno, La Guerra Invisible nos trata un tema que puede despertar cierta indignación, ¿no? O sea, es un tema muy, muy activista. Para mí, no partiría como una de las candidatas. Y puede que The Gatekeepers, sí, al menos ha conseguido esta película documental hacer una entrevista a los seis últimos directores de Sin Bet. Seguro que alguno de los contertulios sabrá lo difícil que puede llegar a ser conseguir que los directores del Sin Bet, que es como la CIA israelí, consiga dar ese tipo de entrevistas, ¿no?, para hacer una película. Y los candidatos los está leyendo Agustín Alcalá, precisamente uno de los que será con toda seguridad protagonista de la noche. Ben Affleck. ¿Será esta precisamente la única aparición que haga Ben Affleck? Pues esa es una de las grandes preguntas, bueno, de la madrugada. Mira, la que decías tú. Pues el hombre de azúcar. Bueno, me parece que no... ¿El del músico? Nadie me va a evitar que se tenga que pagar. Buscando al señor, a Sugarman. No, nos tienes que decir quién es tu gurú, quién te dice que cuáles son los ganadores, porque vamos, es acierto total. Está agradeciendo la Academia, Malik Bendeley y Simon Chin. Steven Sugar Siegerman, Craig Bartholomew, Camilla Skagerstrom, SVT, SFI, all my friends and family, and Sony Classics, the best distributor. Está también agradeciendo a sus amigos, a sus representantes y también a Sony Classics, que es el estudio que ha patrocinado esta película. Andrew Ruman, the team at Passion Pictures, Josh Braun at Submarine. And my dear wife Lara, without whom I wouldn't be able to do any of this. Y el segundo de los directores de este largometraje está haciendo lo mismo, está recordando a todas las personas que le han apoyado, a su esposa, por supuesto, también, que hay que acordarse de ella. Buscando al hombre azúcar ha ganado el premio a mejor película documental. If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rodriguez would be in the top 5. He's my most memorable artist. Bob Dylan was mild to this guy. He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang, you went, whoa, this guy's got it. We expected big things. They did absolutely nothing. Y en los Oscar de ese año, en la ceremonia, dentro de 2 minutos, si se cumple el horario previsto, en los Oscars siempre hay decenas y decenas de estrellas, decenas de películas extraordinarias. Y este año, entre todas esas películas extraordinarias, hay una que va a estar en la historia del cine. Va a ser candidata dentro de muy poquitos minutos a mejor película en habla no inglesa. La obra estrenaba ayer su ópera en el Teatro Real de Madrid de Mozart. Hablamos de la película Amor. ¿Hay alguien? Mamá. Antes, al entrar, me acordé que de pequeña os escuchaba hacer el amor. Sentía que os amabais, que siempre estaríamos juntos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Claro que pasa. Película que ni a José Manuel Escribano, ni a Estella Sabirone, ni a Chus Obón les ha gustado absolutamente nada la obra de Haneke, ¿eh? No ha gustado, no hay, en esta película y en este premio no hay unanimidad, o sea, cada uno piensa una cosa distinta. Pues ya ves, creo que sí que hay unanimidad, pero es precisamente por eso, porque a todos nos parece una obra maestra. No sé si la culminación de la obra de Michael Haneke, habrá que ver qué hace a continuación. Seguro que son películas estupendas, pero desde luego esta roza la perfección desde el punto de vista formal, desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista sentimental también. Creo que es muy difícil hacer una loa del amor de una manera más honesta, más directa y más eficaz. No es una película de amores, es una película del amor. Hablaba José Manuel, es una película dura, ¿eh? Es una película dura. Claro, es una película para gente con el corazón preparado, que te hace ver y enfrentarse a una realidad de lo que es envejecer y lo que es amarse hasta el último minuto. No es una película para los sensibleros, ni para los melifluos, ni para los blandos. Hay que enfrentarse a ella, y yo vi en el cine donde la vi, un cine bastante pequeño y para películas de artistas, digamos, la gente llorando, la gente lloraba desde casi el principio, desde que comienza la película con la entrada de la policía, sí, hasta las cosas que suceden alrededor. Es una película que hay que llevarse pañuelo porque las lágrimas son muy, muy sentidas, ¿eh? Una de las candidatas a mejor actriz, Naomi Boacha, por la película española Lo Imposible, de Bayona, hablaba maravillas en estas últimas horas. Intervino en una de las películas de Haneke, en Funny Games, hablaba maravillas de Haneke. Sí, decía que ojalá lo ganara absolutamente todo. Este, en concreto, es el que casi tiene seguro, en cierto modo, ¿no? Pues seguramente sí. Sí, además es que Haneke tiene la virtud de ser un gran director y una persona que a todo el mundo cae bien, cae, digamos que cercano. Estrella estuvo el otro día muy cerquita de él en la rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde recibió la medalla de oro, y nos puede decir la impresión que se llevó de Haneke. Pues sí, realmente es una persona muy cercana, con muchísima humildad. Fue al Círculo de Bellas Artes el día 20, la semana pasada, a recibir la medalla de oro, que es un reconocimiento que hacen a la gente que hace algo por la renovación cultural y artística contemporánea. Después hizo una pequeña rueda de prensa porque además de director guionista también hace ópera o dirige ópera y presentaba el día 23 en el Teatro Real Così fan tutti de Mozart, y como culminación porque ya había presentado en el 2006 Don Giovanni en París y con mucho éxito. Ahora mismo Agustín precisamente presentando las candidatas, las nominadas a esta categoría. Jennifer Garden y una bellísima Jessica Chastain en un vestido de color salmón como su cabello están haciendo la presentación de estas películas. Ahí está. Amor, Austria, Michael Haneke. Nadie me imaginaba, ¿no? Ha sido la gran ganadora. Recibiendo su estatuilla, Michael Haneke, mejor película en habla no inglesa, la película Amor. Lo escuchamos. Thank you very much for this honor. Muchas gracias por este honor. Michael Bach and Don Bernard from Sony Classics. Tengo que agradecer a Michael Bach and Sony Baines, que son los productores. Marit Menigos, Michael Katz, Veit Heiduschka, Stefan Ahn. Thank you to my great crew. Está agradeciendo también a su equipo, a su esposa, que le ha apoyado durante los últimos 30 años. Thank you above all to my both main actors, Emmanuel Rivard y Jean-Louis Trintignant. Está agradeciendo a los dos actores principales. I will not stay here. Thank you. Sin que ellos no hubiera tenido la posibilidad de estar aquí. Era Salma Hayek, ¿no? La imagen se ha emocionado al escucharle. Que estaba escuchando emocionada porque la película de Haneke de verdad se emociona, y no precisamente por ser sensiblera, sino precisamente por hablar de lo que es real. Una película, la palabra que más han utilizado espectadores y críticos es honesta. Por supuesto que sí. Una película con música también extraordinaria. Escuchamos Amor de Michael Haneke, que es ya un oscarizado de Hollywood. Escuchamos en versión original la película Amor, un gran defensor de las versiones originales, aunque también tiene un doblaje extraordinario en esta película Amor, pero lo cierto es que las versiones originales, José Manuel, siempre hay que defenderlas por encima de todo, ¿no? A mí me parece que sí, la versión original es la película, lo otro pues es una copia más o menos afortunada, a veces por desgracia muy poco afortunada en estos últimos tiempos. También Amor es candidata a la actriz Manuel Riva, hoy cumple 86 años, es la candidata de más edad en una categoría, esta ya sabido, una categoría precisamente la de mejor actriz principal, en donde compiten la más joven y la más mayor de la historia de los Oscars. La más joven tiene 9 años, que es el... Iguales. Por cierto que la niña se comporta maravillosamente con esos 9 años, se comporta maravillosamente ante las cámaras, ante los entrevistadores, y quizá no va a ser la única vez que vamos a verla en estos premios, porque si continúa, aunque ella dice que lo que quiere ser en el fondo es ser dentista, si continúa ante las cámaras, la verdad es que lo hace muy bien, y es una película con muy pocos medios, con muy poco dinero, con un director novato que también ha tenido mucha repercusión, aunque evidentemente es la que menos de todas las aspirantes, de las nuevas aspirantes al premio a la mejor película, a la que menos dinero ha recaudado. Estamos ahora en un impasse en la ceremonia de los Oscars. Hasta las 4 y 10 no habrá ningún otro premio, y luego ya llegarán prácticamente todos los relevantes y todos los importantes, que nos lo contará aquí en No son horas José Luis Salas. Se acaba de entregar a Michael Haneke por Amor ese premio, ese Oscar a la mejor película extranjera. Pero hay más películas que pueden ser oscarizadas esta madrugada. Vamos a escuchar algunos de esos trailers. Películas candidatas como, por ejemplo, vamos a escuchar el tráiler a continuación de una de esas películas. Fargo, por creo ejemplo, que no la hemos escuchado, ¿no? Que es la gran candidata, por lo menos es una de las grandes favoritas. Hemos escuchado, ha presentado el premio a mejor documental Ben Affleck, el director, que no está nominado como director, pero sí su película, Argo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Destruidlo todo! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. Si vamos a irnos, tiene que ser ya. ¿Qué ha pasado? 6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel. ¿Y la Casa Blanca? Quiere que saquemos a los 6 de allí. Querríamos unas bicicletas. Entregad las 6 bicis, facilitadles mapas. O enviadles unas bicis con rutinas y también otra de las películas candidatas que acabamos de mencionar, muy importante, Bestias en del Sur Salvaje. Escuchamos brevemente el tráiler. Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película. ¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua? Depende. Dicen que es la película candidata del presidente de los Estados Unidos. Si una pieza se rompe, aunque sea la más pequeña, se romperá todo el universo. Estos de aquí son uros, unas criaturas feroces. ¡Se acerca una tormenta! ¡Se acerca una tormenta! ¿Ha sido importante para esta película que la haya mencionado Obama, Agustín? Sí, evidentemente el presidente, que tiene la oportunidad de ver muchas de estas películas antes que nadie, antes que se distribuyan por todo el país, porque tiene su propio cine en la Casa Blanca y muchos de los directores pues le ofrecen estas películas. Uno de ellos, Steven Spielberg, hizo incluso una presentación en el Senado estadounidense de su película Lincoln, y en esta ocasión también una cinta de la vida en el sur de Estados Unidos como es esta de Bestias del Sur Salvaje, y el presidente quedó impresionado y sobre todo también le gustó mucho a sus dos hijas pequeñas, vamos, pequeñas, ya mayores. Bestias del Sur Salvaje, que es otra de las películas candidatas. Ahí quedan más de 2 horas en la ceremonia de los Oscar, quedan los grandes premios. Los vais a seguir aquí con José Luis Salas en No Son Horas, en Onda Cero. Nosotros lo hemos hecho extraordinariamente bien arropados con el hombre que ha acertado absolutamente todos, y eran los más complicados, Chuso Bon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un día que hablar de las temáticas de tus películas, porque hay cosas muy interesantes, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que ha sido un placer poder compartir con todos vosotros y con todos los oyentes esta noche tan especial, ¿no?, para los amantes del cine. Gracias a José Manuel, gracias a todos. Ya puedes sacar la bola de cristal. Con Estrella Sabirón también hemos estado, responsable de la web de espectáculos A Golpe de Efecto, agolpedefecto.com. Estrella, ha sido un placer estar contigo. El placer ha sido mío, muchas gracias. Y como siempre, es un extraordinario placer compartir estos minutos, los primeros de los Oscar, pero hemos visto a Haneke, ¿verdad, José Manuel?, que ya lo hemos visto todo. Hemos visto a Anne Hathaway, hemos visto a Haneke. Me voy a dormir. Ya Jaleberry, ¿eh? Tranquilo. José Manuel, decía uno de nuestros oyentes, José Manuel Escribano en La Rosa de los Vientos, me pongo en pie. No, que se siente, por favor. Todos sentaditos para ver lo que falta de la ceremonia de los Oscars. Y lo que falta va a ser extraordinario, Agustín Alcalá. Efectivamente, los premios más importantes son los que tienen todavía por llegar. Director, actor, actriz de reparto, música, guión y sobre todo la película. ¿Cuál va a ser la película del año para los miembros de la Academia, que ha representado lo mejor que Hollywood tiene que vender en todo el mundo? Hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Agradecemos muchísimo que han estado aquí con nosotros hasta el final. Ignacio Mozo, Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, gracias. Venga, hasta la semana que viene. Hasta para todos. Y por supuesto, a Marián Moreno, que ha estado al frente de la parte técnica en una noche complicadísima. Todavía queda mucha noche por delante. Muchas gracias por todo, a todos los oyentes. Y a ti, Marián. Saludos. Hasta el próximo fin de semana.